Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, una noche más, dispuestos a compartir ilusión, entretenimiento, aventuras, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bueno, creo que el programa de esta noche cumple esas expectativas y vais a quedar todos muy complacidos. Estoy convencido de ello y estoy convencido de la tarea profesional que desarrolla este equipo. Ahí está Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues ¿cuántas veces habremos hablado sobre el temple? Esa hermandad de monjes guerreros, surgida en la Edad Media, y que, bueno, pues tanta leyenda ha generado. Aparece un libro ahora, a modo casi de trabajo enciclopédico, que nos ha llamado mucho la atención y lo vamos a recomendar esta noche en La Rosa. Codex Templi es el trabajo compilativo de muchísimos autores, 23 autores que han trabajado para ofrecer un libro voluminoso, más de 900 páginas, ofrecido por la editorial Aguilar. Su coordinador, todo el que ha gestionado, todo el que ha llevado a cabo este gran trabajo, este enorme trabajo, es Fernando Arroyo, presidente de Temple España, y esta noche estará con todos vosotros para presentaros Codex Templi, una obra muy recomendable, todo lo que deseáis saber desde el punto de vista ortodoxo sobre los templarios, y sobre todo los templarios en nuestro país, donde tuvieron raigambre, y la verdad es que desde que tuvieron aquel pequeño problema con la quema de Jacques de Molay, su último gran maestre, en París, a principios del siglo XIV, pues muchos de ellos se refugiaron en otras órdenes militares españolas y portuguesas aquí en la península ibérica. Vamos a hablar de los templarios esta noche para abrir programa, pero luego tendremos pasajes de la historia. El 19 de abril de 1689 fallecía la gran reina sueca Cristina de Suecia. Vamos a dedicar el pasaje a ella, una mujer carismática, una mujer sugerente que creó colecciones de arte bellísimas, incluso muchas de ellas están aquí en nuestro país. 1726, años después del fallecimiento de la monarca sueca, pues el rey Borbón, el primer Borbón, Felipe V, compró secretamente una de las colecciones para decorar su palacio de la Granja. Bueno, pues esa colección hoy en día se puede visitar en el Museo del Prado. Así que pasaje de la historia hoy dedicado a Cristina de Suecia. Vamos a evocar también la figura de Greta Garbo, que protagonizó un papel dedicado a la reina sueca, pues lo hizo como nadie, insuperable Greta Garbo. Esos son nuestros pasajes de la historia. Tendremos enigma literario, como estamos en la semana cervantina por excelencia. Vamos a hablar de un Quijote que se leyó después de la primera entrega en 1605, pues esta salió en 1614, lo firmaba un tal Alonso Fernández de Avellaneda, y era un Quijote crítico con la primera entrega del ingenioso Hidalgo. Bueno, pues hay tres hipótesis sobre quién pudo ser el autor de ese Quijote ficticio. Uno, claro, Lope de Vega, pero hay otros dos de los que vamos a dar buena cuenta junto a Jesús Callejo en estos enigmas literarios. Así que hoy el falso Quijote, ese firmado por ese Alonso Fernández de Avellaneda, seguro que os va a interesar. Tendremos expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 35, lo hemos titulado La noche de los radares en Bélgica. Un suceso extrañísimo, una gran oleada allá por el año 1989. Con Bruno Cardeñosa contaremos el intríngulis de este caso y cómo se documentó. También, cómic, el noveno arte, junto a Raúl Sogún. Hoy se lo vamos a dedicar a un suizo de origen italiano llamado Enrico Marini. Bueno, pues Enrico es ahora mismo la sensación, tiene 36 años y es uno de los dibujantes de cómic más solicitados. Hablaremos de uno de sus incuestionables, El Escorpión, que quizás su obra más difundida aquí en España. En cuanto a noticias azul y verde, hablaremos de una reserva de bisonte europeo que se va a crear en Palencia, en un pueblo que se llama San Cebrián, nada más y nada menos. Bueno, pues el bisonte europeo, aquel que vimos en los parques polacos de Bilobiesa, pues llega también a nuestro país. Y por cierto, ya tenemos nuevo asteroide que amenaza la Tierra. Dicen los astrónomos que se ha detectado un asteroide que puede impactar contra la Tierra allá por 2034. Todavía tenemos tiempo. Bueno, pues estas noticias, los correos electrónicos, los escrúpulos, somos europeos y qué, todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos hasta las 4 o 3 en Canarias. Espero que estéis a gusto, estéis en vuestra casa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Oh, Si hablamos del medievo europeo, nada más sugerente que los templarios. Aquellos monjes, guerreros, que custodiaban los caminos santos, que tomaron su nombre del templo de Salomón. ¿Cuántos templarios hubo? Dicen que más de 40.000. Sus encomiendas, sus magros tesoros, sus viajes extraños, sus paternoster, los templarios siguen llamando poderosamente la atención. Y aquí os presento este libro voluminoso, 909 páginas, Codex Templi, elaborado por varios autores y coordinado a la perfección por Fernando Arroyo, presidente de Temple España. Lo presenta la editorial Aguilar. Un trabajo ortodoxo para ponernos en contacto con un mundo legendario, el de los templarios. Sobre todo vamos a interesarnos por su presencia en España, su incorporación a determinadas órdenes militares, como la de Montesa. Tenemos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Vaya trabajo, 909 páginas, ha costado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Antes que nada quisiera pedir disculpas si en algún momento la voz se me quiebra un poco porque estoy en pleno proceso gripal, ¿eh? Estás con la gripe. Sí. En este tiempo extraño que estamos viviendo, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, pues aquí tenemos un trabajo exhaustivo con 23 autores. La verdad es que reunirlos a todos habrá costado, ¿no? Pues sí, sí ha costado. Y bueno, quisiera matizar al respecto de la perspectiva con que se ha hecho esta obra, que no es exactamente ortodoxa, ¿eh? Hay capítulos que sí. Hay otros abiertos, ¿no? Y hay otros abiertos, sí, efectivamente. De hecho, bueno, o sea... Del viaje a América, por ejemplo, ¿no? Sí, el del viaje a América, el único punto en el cual pudiéramos decir que no es académicamente ortodoxo es en el hecho de que falta la prueba concluyente, que serían los vestigios arqueológicos o documentales, ¿no? La prueba documental. Lo que pasa que la potencia de ese puerto de La Rochelle, ¿verdad?, nos invita a pensar que bueno, la proyección templaria hacia el Atlántico estaba ahí, no era más que un hecho. Sí, sí, efectivamente. Bueno, los indicios son bastante bastante considerables como para desdeñarlos, vamos. ¿Hubo encomiendas templarias en Canarias? Sí, en el capítulo que se ocupa de la llegada del Temple a América, precisamente Canarias juega un papel intermediario, ¿no?, en esa hipotética ruta desde el Atlántico europeo hasta las costas americanas. La verdad es que hay absoluta devoción por todo lo que sepa a templario, ¿verdad, Fernando? Es asombroso que en este siglo XXI sintamos atracción, curiosidad por los templarios. Sí, la verdad es que es un hecho muy curioso y bueno, pues si algo da que pensar es que el espíritu del Temple realmente no sucumbió a las llamas de la Inquisición, ¿no? Porque incluso ha permanecido ese interés casi desde que se suprime la orden en el siglo XIV, ¿no? Con más o menos altibajos y sobre todo con un boom en los tiempos modernos. Pero vamos, sí, sí, es un fenómeno bastante curioso. ¿Su perdición cuál fue, Fernando? ¿Acumular demasiados tesoros? ¿Tener demasiado cogido al monarca de tal o cual estado, principalmente el francés? Sí, bueno, hay diversas causas, ¿no? Y normalmente se ha tenido una visión bastante romántica sobre el Temple y en ocasiones, bueno, se culpa exclusivamente a las ambiciones del rey francés Felipe IV el Hermoso y a la debilidad del Papa Clemente V, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de analizar esto, más allá de visiones románticas, es que el Temple de alguna manera también se fraguó su propia perdición, ¿no? Porque sus orígenes, las raíces con las que fueron creada la orden, pues se fueron modificando con el transcurso del tiempo. Pasaron de ser unos pobres soldados de Cristo a ser unos ricos caballeros y unos potentados banqueros incluso. Y claro, sus intereses transformaron los medios en el fin, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera ellos fueron también artífices de su caída en desgracia. Háblanos un poquito de San Bernardo, ¿verdad? Su impulsor. Sí, bueno, San Bernardo juega un papel determinante, ¿no?, a la hora de que se geste esta orden. Y sobre todo, bueno, pues hay historiadores que consideran que la regla es de autoría de San Bernardo. Otros, en cambio, dicen que bueno, pues fue el que ordenó de alguna manera o revisó el texto original que habría redactado el primer maestre del Temple, Hugo de Payens, pero vamos, en cualquier caso es el ideólogo definitivo para que esta extraña simbiosis del monje y el soldado pues sea realidad, ¿no? En exacto. Aquellos tiempos. Y tan sencillo, lo que solicitaron los primeros 9 templarios, los primeros 9 caballeros, era custodiar los caminos, ¿no? Los caminos santos. Sí, sí. Ese fue su vamos, aparentemente, ese era su objetivo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en esto también hay bastantes enigmas, ¿no?, en torno a esto, porque realmente es difícil que 9 caballeros puedan dedicarse a una tarea de este tipo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, realmente hay pasajes bastante oscuros, ¿no?, en los inicios de la orden. Pues mira, te pregunto por esto, sí, sí. ¿La casualidad les llevó al Templo de Salomón, a la ubicación donde estuvo el Templo de Salomón? ¿Fue la casualidad o no? No, yo creo que no, sinceramente. Es decir, cuando analizamos una serie de personajes que aparecen en aquellos momentos, como son San Bernardo o Esteban Harding, los cuales mantenían una estrecha relación con el hebraísta Salomón Rachí, y bueno, pues parece ser que hubo algo más, ¿no? Se ha especulado sobre búsqueda de reliquias, lo cual podría ser cierto. Se les veía excavar por allí, ¿no? Sí, parece ser, no sé si se les veía o no, eso la verdad, bueno, hay algún testimonio, ¿no?, de algún cruzado, sí. Pero bueno, lo que sí parece evidente es que buscarían algo, ¿no? Se ha dicho desde los textos hebraicos originales del Antiguo Testamento a reliquias, ¿no?, míticas, entre comillas, y en fin, no, la verdad es que no es nada descabellado, ¿no?, pensar en esto, por eso digo que a veces... conviene especular porque es que no hay más remedio dado que hay unos episodios, sí, o unos pasajes bastante oscuros. Bastante, ¿no?, oscuros. ¿Eran seguidores los templarios de San Juan? Pues sí, sí, bueno, eso es indudable, ¿no?, que eran seguidores de San Juan. ¿Y el Bafumet podía estar relacionado con San Juan? Hay teorías que así lo dicen. Lo que pasa es que, bueno, las teorías que han relacionado al Bafumet con San Juan lo han hecho con San Juan Bautista, ¿no? Con, sí, sí, sí. Con el hecho de que fuese decapitado y que, sí, bueno, sí, pues representaría, según quienes exponen estas teorías, a esa cabeza cortada, ¿no? De todas maneras, los templarios sintieron una mayor atracción, por decirlo de alguna manera, hacia la figura de San Juan Evangelista, ¿no? Evangelista. Más que el Bautista. Entonces, bueno, esto es por una sencilla razón, que quizá nos llevaría a esas teorías que nos hablan de una iglesia interior, ¿no? Eso es. Espiritual. Eso es. Doctrinalmente juanista, ¿no? Este tema también se trata en profundidad y tampoco son elucubraciones como para desdeñar, ¿no? Otro de los mitos que se barajan al hablar de los templarios es la enorme cantidad de plata que manejaron, ¿no? Decían, es impensable, ¿dónde puede haber tantas minas? ¿Dónde pueden extraer tantos lingotes de plata, ¿no? Efectivamente, y además este es uno de los argumentos que sirven para sostener la hipótesis de la llegada del temple a América, ¿no? Dado que en Europa existía una gran carencia de este metal. Sí. Y bueno, pues este y otros argumentos son los que precisamente sirven de alguna manera para avalar esta hipótesis. Otra de las historias es, bueno, ese supuesto, entre comillas, enfrentamiento con los hospitalarios. ¿Se dio ese enfrentamiento? Sí, sí, se dio. Y hay casos perfectamente documentados en los que hubo enfrentamientos, pero... Incluso en batalla, antes de enfrentarse al enemigo, había ciertas disputas entre ellos sobre qué posiciones debían tomar, ¿no?, en la línea de batalla. Efectivamente, y además estos enfrentamientos contravenían la propia regla del temple que les prohibía alzar su espada contra un cristiano, ¿no? Es curioso que cuando se inicia la orden de... cuando se produce la orden de detención contra los templarios, en gran parte de Europa permanecen pasivos a la orden de arresto precisamente para no infringir la norma, la regla, y en cambio a la hora de tener enfrentamientos tanto con la orden del hospital como contra otros señores feudales cristianos, pues no dudaron en contravenir la regla. Es decir, que ahí vemos también causas por las que el temple realmente perdió sus fundamentos y su razón de ser, ¿no? Y su razón de ser. Después de la quema de Jacques de Molay, el último gran maestre, pues algunos templarios se refugiaron en la península ibérica y fueron en general bien tratados, ¿verdad, Fernando? Bueno, depende de que, en qué partes, ¿no? Portugal, por ejemplo. Portugal, por ejemplo, la Orden del Temple únicamente cambió de nombre, de denominación, ¿no? Pasó a llamarse Orden de Cristo. La orden estaba auspiciada por el rey portugués Dionís y, y bueno, ahí verdaderamente tenemos un caso de herederos históricos verdaderamente incuestionables, ¿no? Sí. Y en el Reino de Aragón, pues con la Orden de Montes apareció algo similar, ocurrió algo similar, aunque no con otros matices, pero bueno, también ocurrió algo parecido, ¿no? Con la creación de la Orden de Montesa, que acogió a no pocos caballeros templarios y bueno, a buena parte de sus bienes en parte del territorio aragonés. Sí, en otras partes de Europa, Escocia a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, en Escocia realmente el caso fue incluso más notorio, porque mucho tiempo después de la supresión oficial el temple siguió existiendo abiertamente, protegido por el rey Robert Bruce, que la verdad es que, bueno, pues tenían gran estima a los templarios. Conocidísimo por la película de Bret Hart, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí. Y, bueno, en el caso de Robert Bruce se vio obligado a suprimir la orden cuando por Europa corrían ya los rumores de que se iba a iniciar una cruzada contra Escocia similar a la que se llevó a cabo contra los cátaros, lo cual, bueno, yo creo que no hubiera ocurrido, pero realmente yo creo que bueno, se temió eso y fue cuando el rey Robert Bruce, pues bueno, hace una maniobra ahí de aparente supresión de la orden, y digo aparente porque, bueno, realmente se fusiona o entra a formar parte de la Real Orden de Escocia y de la actual francmasonería, ¿no? Francmasonería, sí. Aquí, hombre, si hablamos de templarios populares que han trascendido, pues el otro día hicimos el pasaje dedicado a Roger de Flor, ¿verdad? Templario en origen, que participó en lo de San Juan de Acre, pues consiguiendo rescatar a muchos cristianos y sus tesoros, que a la postre también fue eso su desgracia, ¿no? Roger de Flor a lo mejor es el más popular, pero hay otros, ¿no? Sí, bueno, casos de templarios que posteriormente a la disolución siguieron dedicándose a las armas desde un punto de vista mercenario, pues tenemos, por ejemplo, también a Bertrand du Guesclin, ¿no? En su apoyo en las luchas fratricidas entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. Sí, sí. Y bueno, sí, hay casos más, aparte de estos dos, que son los quizás más conocidos, aquí, pues sí, hay casos. Du Guesclin participó en la treta, ¿no?, que se montó a Pedro I, que acabó con la vida de Pedro I el Cruel en aquella batalla. Sí. Bueno, el asunto es que los templarios siguen hoy en el siglo XXI, ¿y sus herederos cómo son? Bueno, esto, la verdad es que es un tema... Por lo menos, herederos sentimentales, por lo menos. Sí, herederos sentimentales, efectivamente. Sí. Es decir, dicen que hay más de 400 grupos que se declaran en uno u otro grado herederos del temple, ¿no? Y, 400 grupos. Sí, alrededor de 400 grupos, hablamos de los legalmente constituidos, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad, la mayor parte de ellos, bueno, no tienen ningún fundamento. Y bueno, quizá la orden más conocida sea la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén, que, bueno, cuando menos se remonta históricamente al siglo XVIII, a 1705, que es cuando el duque de Orleans, Felipe, que en aquellos tiempos era regente de Francia y jefe de la masonería francesa, pues crea una orden. Él en los estatutos dice que restituye la orden del temple medieval, que estaba en la clandestinidad hasta ese momento, pero bueno, esto es bastante dudoso, ¿no?, que realmente fuera así. Sí hay pasajes históricos que pudieran llevarnos a pensar que sí hubo templarios clandestinos operando en la sombra en determinados periodos históricos, pero no mucho más allá de los tiempos posteriores a la disolución, ¿no? Luego pensar que hay un salto desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII en el cual el temple no se sabe nada de él y de repente aparece y se refunda, pues bueno, esto es bastante improbable. Bueno, en el antiguo ritual escocés, ¿no?, el masón, sí que hay un grado, ¿no?, de caballero templario, creo recordar. Bueno, en el rito escocés antiguo y aceptado lo que hay es un grado, que es el 27, que, bueno, en el rito se alude a la Orden del Temple. Sí. Y bueno, en el grado 30, caballero Kadoch, sí, pues también hay connotaciones que tienen que ver con que aluden a los templarios, pero bueno, estos ritos son entre comillas modernos y no tienen que ver nada con el temple histórico medieval, ¿eh? O sea, claro, son alusiones, son recreaciones, pero no verdaderamente no hay ninguna conexión. La verdad, querido Fernando, es que ahora se ha montado un totum revolutum, ¿verdad?, en donde se ha mezclado todo, tantos conceptos y tantas historias. Supongo que vosotros, los estudiosos, los rigurosos del asunto, los que realmente amáis todo lo que supuso el temple, el verdadero temple, pues veréis con preocupación, ¿no?, esta parafernalia que se ha montado en torno a los templarios, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque como bien dices, amamos lo que el temple representa tanto con su grandeza como con sus miserias, que también las tuvo, por supuesto. Sí. Pero claro, una cosa son las miserias que toda institución humana tiene, y otra cosa son las falacias y las escabrosidades sensacionalistas que se inventan con el único fin de vender a costa de tergiversar la realidad, ¿no? Entonces esto verdaderamente, la obra también nace con la intención de desmitificar bastantes teorías que proliferan hoy en día en novelas en las cuales aparecen los templarios, bien como protagonistas o bien como personajes secundarios, sí, principales de las tramas novelescas, novelas que todos conocemos, ¿no? En las cuales, bueno, pues lo preocupante no es que al ser una novela tengamos que entender que hay una parte de realidad histórica mezclada con la inventiva del novelista, sino que lo preocupante es que hay obedece a unos intereses bastante inconfesables y son tendenciosas y bueno, con esto la verdad es que es lamentable, ¿no? Bueno, pues ahí está Codex Templi, más de 900 páginas, donde nos vamos a topar con el temple puro y duro. Entonces sí. Pero eso no quiere decir que la obra no sea amena, que es muy amena. La verdad es que se lee muy bien y uno queda pues muy satisfecho después de encontrarse con determinados capítulos que de verdad sí que esperábamos algo así, y por eso lo recomendamos aquí en La Rosa de los Vientos. En la editorial Aguilar lo podéis encontrar, Codex Templi, una obra coordinada por Fernando Arroyo, presidente de Temple España. Y también tenéis una página web, ¿no? Sí, tenemos una página web que es www.templespana.org. Y ahí pues también pueden encontrar muy buena información, hay boletines, la verdad es que es todo un universo, lo que tenéis vosotros, está muy muy bien, y os doy la enhorabuena por ello. Pues muchas gracias. Gracias, Fernando, y ahí que tengáis suerte con Codex Templi. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta pronto, adiós. Adiós, un abrazo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos por los pasajes de la historia. Cristina de Suecia está esperando, también Miguel de Cervantes y el enigma de ese Quijote falso, ficticio, escrito por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, nuestros expedientes del misterio, el cómic, los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo. Hemos encontrado un policía japonés que un poquito contento, ebrio, pues se fue a bañar al piso del vecino. Y luego en Somos Europeos sí que tenemos la europea del día, otra abuelita, las abuelas están rebeldonas, y está agredido a un caco con un enano de jardín. Total nada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este segundo tramo vamos a tener un pasaje de la historia esplendoroso dedicado a la reina Cristina de Suecia, personaje clave para Escandinavia allá en el siglo XVII. Y contaremos cosas del Cervantes anónimo, sí, porque hubo un Quijote ficticio que se hizo para atacar el primero, elaborado por Miguel de Cervantes y Saavedra, el famoso Quijote de Avellaneda. Bueno, pues vamos a formular alguna hipótesis sobre quién debió escribir aquello, aunque los más sostienen que fue el mismísimo Lope de Vega, enemigo acérrimo de Cervantes. Bien, pues eso lo hablaremos con Jesús Callejo. Y también es expediente del misterio, La noche de los radares en Bélgica, con Bruno Cardiños, al capítulo 35. Pero ahora nos vamos al siglo XVII, vámonos a la gélida Suecia y vamos a ver qué pasó con su reina, la reina Cristina. Thank you. Fue sin duda uno de sus personajes más relevantes en la historia de Escandinavia, en la historia de Suecia. La reina Cristina tiene un enorme peso. Hoy en día sigue siendo uno de los personajes más valorados. Aunque si bien en su tiempo recibió numerosas y encendidas críticas, principalmente por su conversión al catolicismo. En aquel tiempo, en ese siglo XVII de la Guerra de los 30 años, donde Suecia tuvo una participación decisiva, pues ser o decir que eras católico era poco más o menos que un sacrilegio, y no se entendía bien, y menos en la figura de una monarca como fue Cristina. Cristina era carismática, Cristina era potente, Cristina tenía luz propia y gustaba mucho a sus súbditos. Lo cierto es que tuvo una breve historia, una breve efímera historia monárquica, porque tan solo reinó 4 años por gusto, porque después de 4 años se cansó del trono y abdicó en su primo. Pero bueno, aún así, su efigie, su figura, hoy en día es muy, muy querida en Suecia. De ella hablamos en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en ese contexto de la Guerra de los 30 años. Es un frío invierno del año 1626. El día de San Nicolás, el 6 de diciembre, viene al mundo Cristina, que es la primogénita del rey Gustavo Adolfo II y de doña María de Leonora de Brandenburgo. Lo cierto es que cuando nació la pequeña, todos pensaron que era pequeño, porque se dio la circunstancia que la niña vino llena de pelo. Todo su cuerpo venía cubierto de vellosidad. Y de inmediato se pensó que los reyes habían tenido un heredero, un príncipe, pero no, era princesa. Ella misma narra en una autobiografía que posteriormente escribió, narra este episodio con una cierta sonrisa. Sí, es verdad que Cristina de Suecia mantuvo una ambigüedad sexual durante toda su existencia. Pero nunca rechazó esa condición, más bien la sustentó y la fomentó con determinadas historias amorosas a uno y otro lado. La niña era el ojito derecho de su padre. El rey estaba convencido que sería una gran reina, una gran monarca, y a tal fin mandó traer los mejores mentores, los mejores instructores, para que inculcaran en su hija valores esenciales, y a fe que lo consiguieron. Cristina recibió la mejor educación de su época. Y destacó de inmediato en cuestiones académicas como teología, historia, geografía, matemáticas y lenguas. Gran dotada para las lenguas. Hablaba a la perfección inglés, español, alemán, italiano. Muy instruida en lides musicales y sobre todo en lides artísticas. Gran entusiasta de la escultura. Se convirtió en una consumada especialista en el mundo clásico y sobre todo en las culturas mediterráneas. Una gran entendida en cultura mediterránea. Hizo gala de ello durante su vida, llegando a acumular estupendas, magníficas colecciones de muestras pictóricas, escultóricas. También le gustó vivir en grandes palacios bellísimos. Pero en este tiempo de infancia, además de esa formación yo creo que muy universal, a la niña se la vio destacar, se la vio cierta carencia por otras cuestiones más propias del sexo masculino. Y es que Cristina montaba caballos a la perfección. Disparaba pistola y fusil como nadie en aquel tiempo, donde disparar era bastante difícil, y menos para una fémina, ¿no? Porque en el siglo XVII no es que las armas de fuego fueran identificadas con el sexo femenino, pero disparaba con una puntería extrema. Cristina era de gesto duro, tenía una voz ronca y le gustaba vestir como un hombre siempre que la ocasión se lo permitiera. No es de extrañar, por tanto, que la rumorología empezara a circular y, bueno, ciertas historias se propagaron como la espuma. Que si se veía con demasiada frecuencia con alguna camarera muy guapa, que si mostraba interés por determinada aristócrata de la corte, que si se escapaba por las calles de Estocolmo buscando chicas que servían en hostales. En fin, esas historias ya se gestaron desde bien jovencita. Pero ella nunca las desmintió. Yo creo que más bien lo contrario, le gustaba escucharlas. Desde la adolescencia rechazó la posibilidad de casarse. Como es lógico para una princesa heredera al trono, pues el rey y la reina buscaron para su hija algunos aspirantes, algunos pretendientes, que por una u otra razón siempre fueron rechazados. Cristina era absolutamente independiente y pensaba que el matrimonio entorpecería su enriquecimiento vital, que el matrimonio no iba con ella, que jamás se casaría, que ningún hombre la iba a restar protagonismo. Decidió vivir sola, decidió reinar sola. Bueno, esa intención la podemos ver hoy en día en algún heredero que ha llegado a ser príncipe de Mónaco, Alberto II. Bien, pues Cristina ya esa opción la utilizó en ese siglo XVII. Muy comprometida con la política de su tiempo, asistió como testigo privilegiado a los acuerdos de paz que finiquitaron, que finalizaron la Guerra de los 30 años. En 1648 asistía a la paz de Westfalia. Por fin, Europa se daba un tiempo de respiro. Como digo, Suecia había tenido intervención decisiva en esa guerra de los 30 años y los escandinavos ansiaban la paz. Ansiaban poder prosperar en paz. Cristina, como princesa heredera al trono, siempre estuvo a la altura de la exigencia. Y sí que mostró determinadas cualidades para el buen gobierno. Por eso los suecos soñaban con su reina, soñaban con una reina que les condujera hacia los caminos de la paz. Y mientras llegaba su tiempo de coronación, pues siguió fomentando sus aficiones favoritas, la monta y doma de caballos, el disparo, la estrategia bélica, se interesaba también por el mundo militar, pero principalmente por las bellas artes. Y ya empezó a acumular libros en su palacio, una gran biblioteca, una inmensa biblioteca de la que hoy se sienten muy orgullosos los suecos. En octubre de 1650 le llegó el momento de reinar. Con grandes fastos asumió la corona de su país y se dedicó a fomentar la cultura a la que tanto amaba. Por ejemplo, la primera universidad que se funda en Finlandia, por entonces territorio sueco, es la Abo Academy, la fundó ella. Siempre procuró que el esplendor cultural acompañara los movimientos de su corte. Pero seguía la leyenda, seguía el rumor. Se decía que, bueno, era amante eterna de sus camareras, de sus sirvientas, pero también de algunos hombres. Y me refiero a un embajador español, a un guapísimo embajador español llamado Antonio Pimentel, con el que se la relacionó. Ella había intentado llevar a intelectuales a su corte. Es el caso de Descartes. Ella mantuvo relación epistolar con el filósofo francés y consiguió que éste fuera a instalarse a la corte de Estocolmo. Por desgracia, la cosa duró muy poquito, porque Descartes llegó en un invierno terrible, y los inviernos en Suecia ya sabéis cómo son, y en aquel tiempo mucho más, y nada más llegar a Estocolmo, Descartes contrajo una pulmonía que acabó con su vida. O sea, tuvo muy poquitos meses en la corte de Estocolmo, lo que privó a Cristina de grandes conocimientos, porque ansiaba aprender de Descartes. Era una gran seguidora de Descartes y de sus postulados filosóficos. Pero bueno, como os digo, la leyenda negra sobre ella y sobre todo por una cuestión fundamental para los suecos de aquel entonces, y es el asunto religioso. Cristina de Suecia había estudiado teología y se había interesado vivamente por la religión católica. Y como sabemos, en aquellos años toda Escandinavia, buena parte de Europa, seguían la corriente crítica, la corriente protestante. Si no eras luterano, tenías muy pocas posibilidades de ascenso social o de ser bien visto en la sociedad de tu época. Y Cristina no comulgaba con los postulados luteranos y sí, en cambio, con los católicos. Y esto comenzó a sembrar la duda sobre si realmente era la reina más adecuada para los suecos. Durante 4 años se mantuvo la polémica y Cristina fue dejando sus funciones en el gobierno para abrazar otras cuestiones religiosas y sobre todo culturales. Al fin, en 1654, harta de tanto debate, harta de ser analizada hasta la saciedad, decidió abdicar en su primo Carlos Gustavo. Y aquí uno de los hechos asombrosos, algo que abona la épica de esta mujer sin par. Tras abdicar en su primo, decide exiliarse, decide huir del país, y lo hace en un capítulo propio de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Se dirige a las caballerizas, se dirige al lugar donde están sus caballos seleccionados, elige al favorito, y con algún dinero, vestida de hombre, monta ese caballo y huye de Estocolmo. Y se la pudo ver cabalgando por los territorios suecos, después los daneses, y acabar finalmente en Amberes. Allí llega como si fuera un espadachín, como si fuera un pendenciero de la época, y bueno, contacta con las altas escuelas artísticas y sobre todo contacta con un viejo amigo, el rey español Felipe IV. Y a él le solicita que le abra el camino, que le cree un paso franco hacia Roma, porque el deseo de Cristina de Suecia es el de instalarse en Roma, cerca, muy cerca del Vaticano. El rey español, complacido, realiza la gestión y eso posibilita que la sueca viaje a Roma y que viva allí. Y en Roma crea esplendor, entrega luminosidad, remodela palacetes, les viste de lo mejor en aquel momento y sobre todo conoce al cardenal Acholino. Acholino dicen que es el gran amor, que es la gran pasión de Cristina de Suecia, que se enamora profundamente del eclesiástico, que mantienen encendidas conversaciones, que hablan sobre lo divino y sobre lo humano. Dicen que el sentimiento de Acholino era el mismo de María, de Cristina de Suecia, que realmente se quisieron, que fue a lo mejor un amor platónico, pero fue posiblemente la mejor relación que mantuvo Cristina de Suecia a lo largo de toda su vida. Acholino fue su confesor, su confidente, su gran amor platónico. Y bueno, como ella nunca renunció al cargo de monarca, porque la verdad es que, aunque abdicó, pero no renunció a seguir siendo tratada como reina, pues mantuvo unos estupendos beneficios económicos que la permitieron seguir comprando colecciones artísticas. Y con ellas engrandeció los palacios de Roma. Siguió viviendo en Roma hasta 1689. El 19 de abril de 1689 murió víctima, dicen, de una terrible congestión. Como había ocurrido durante toda su vida, la rumorología se apropió también del suceso y llegaron a decir que se había muerto víctima de haberse enojado con la mala actuación de una sirvienta en su palacio, que le había procurado tanto daño, tanto mal a su corazón, que murió murió de un patatús. Nunca sabremos la verdad sobre este caso. Seguramente ya era mayor para su tiempo y acarreaba alguna enfermedad. Y bueno, lo cierto es que ese 19 de abril de 1689, Cristina de Suecia, la gran reina Cristina de Suecia, murió en Roma. Años más tarde, en 1726, Felipe V de Borbón, el rey español, el primero de los Borbones, compró secretamente algunas colecciones de Cristina de Suecia y las llevó a su palacio de la Granja. Más tarde, estas colecciones acabarían en el Museo del Prado, donde hoy se pueden contemplar. Una mujer innovadora que rechazó el matrimonio porque solo creía en ella misma. Que hizo lo que quiso con su cuerpo y con quien quiso. Que disfrutó enormemente con la cultura mediterránea, una escandinava, una mujer del norte, que se acercó al sur porque era realmente lo que le pedía su corazón. Una fémina que conoció con profundidad todo lo relacionado con las grandes culturas de la antigüedad. Grecia, Roma, todo eso apasionaba a Cristina de Suecia. Una mujer que quiso vivir libre, independiente y que fue capaz incluso de renunciar a todo un reino. Solo para seguir sus instintos. Solo para seguir pensando como lo que era. Una gran mujer. Desde aquí, en nuestros pasajes de la historia, rendimos homenaje, sin duda alguna, a una de las mentes privilegiadas de todo el siglo XVII europeo. Qué pena que no hubiera más como ella. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y de la mujer más popular en Suecia al grupo musical más popular en Escandinavia.

una honra que le pudieron hacer a Cervantes, a pesar de que casi le corre a gorrazos al Pasamonte o al Baltasar Navarrete. Lo que pasa es que como uno era dominico y el otro era un militar, yo creo que el que llevaba las de perder era el militar. Exacto, porque ante todo con la Iglesia hemos topado, ¿eh? Exactamente, y él tenía mucha precaución, a pesar de que, como tú bien sabes, fue excomulgado alguna que otra vez. En 13 ocasiones. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Llegamos a nuestro querido azul y verde, y atención porque nos ocupamos del bisonte europeo, una especie animal que todavía podemos conservar desde tiempos prehistóricos. En Bielorrusia, en Polonia, quedaban algunos ejemplares en libertad, gracias a medidas conservacionistas a principios del siglo XX se pudieron reservar estos ejemplares, que eran por entonces muy cazados por ejemplo por los zares. Y bueno, pues el bisonte europeo ha logrado sobrevivir a duras penas, y ahora parece que hay buena noticia relacionada con España. Cuéntanos, Macarena Yagüe. La localidad palentina de San Cebrián de Mudá, situada al norte de la provincia, albergará en un futuro próximo la única reserva nacional de bisontes europeos de España. En concreto, serán 10 ejemplares los que formarán parte de dicha reserva, que contará con bisontes europeos. La reserva ocupará unas 10 hectáreas de terreno en plena montaña palentina. Este futuro centro contará con una ayuda de 700.000 euros contemplados en el convenio firmado entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y la Administración Regional. Esta actuación se incluirá dentro del Parque Mundo Miner, un proyecto del que también formarán parte un mirador de las estrellas, infraestructura en la que se instalarán varios telescopios y juegos astronómicos, la senda ecológica y el asentamiento celta del Perapertú, que conformarán una amplia oferta turística para dinamizar la zona minera. El bisonte europeo vivía antaño en los bosques de Europa Central, y en la actualidad solo es posible encontrarlo en algunos parques zoológicos y las reservas de Polonia y el Cáucaso. Los bisontes son animales poco prolíficos. Las hembras dan a luz una sola cría aproximadamente cada 3 años. Este bajo índice de natalidad ha contribuido, como es lógico, a la casi extinción de la especie. Bueno, pues son animales hermosísimos, pesan más de 1.000 kilos. Pero tienen una agilidad extrema. Se puede ver saltando vallados a los bisontes. Imagínate un bicho de 1.000 kilos pegando el saltito, ¡pum!, y saltando la valla, ¿no? Bueno, pues en Bielorrusia son un auténtico espectáculo. La verdad es que todavía queda fauna de hace miles de años. Y bueno, pues ahí están esos caballos rayados, los ciervos rojos, los bisontes europeos, que es verdad que estuvieron a punto al borde de la extinción, principalmente por esa apetencia en las cacerías de algunos zares, de algunos aristócratas rusos. Pero bueno, en el Cáucaso y en Polonia todavía quedaron en los parques zoológicos, y ahora llegan 10 ejemplares, atención que esto es un gran tesoro, 10 ejemplares de bisonte europeo a Palencia, San Cebrián, claro. San Cebrián. Es un homenaje que me hacen. No te quejarás. San Cebrián de Mudá. ¿Sí? De Mudá, en el parque, como sabes, Mundo Minero. Bueno, pues con astronomía, con naturaleza. Bueno, pues un punto de turismo muy atractivo que se crea en el norte de Palencia. Mira, se va reestructurando la industria minera, pero bueno, por lo menos llega a la industria del ocio. No está mal el cambio. Pues nada, bisontes europeos ya en España. Lo que pasa que no sé si vamos a poder disfrutarlos mucho, porque ya se anuncia futura extinción masiva de la raza humana dentro de unos años. A ver qué pasa con ese asteroide. Un equipo internacional de astrónomos ha advertido de que la fuerza de gravedad de la Tierra podría atraer a un enorme asteroide a su paso cerca del planeta en 2029 y modificar así su órbita, lo que podría provocar una fuerte colisión entre ambos unos años después. El asteroide, bautizado como 2004 MN4, y que pasará a una distancia de entre 24.000 y 40.000 kilómetros de la Tierra, no representa un peligro real por el momento, pero si su órbita se desvía, podría chocar con el globo terrestre hacia el año 2034. Los científicos resaltan que la imposibilidad de predecir el comportamiento del 2004 MN4 puede tener unas consecuencias catastróficas al no permitir a los expertos prevenir el choque, de gran impacto y que causaría daños a gran escala. Ante esa incapacidad de predecir el peligro, algunos expertos han señalado que sería útil identificar al asteroide colocándole un radiofaro de respuesta que indique su posición en todo momento y permita tomar medidas rápidas en caso de emergencia. Así, sería posible mandar una misión de astronautas al espacio para marcar al asteroide en 2012, cuando éste se encuentre a una distancia de cerca de 17.000 kilómetros de la Tierra. Caramba, esto nos recuerda la historia esa de Bruce Willis, ¿no? Sí, algo parecido. Claro, claro. ¿Cómo se llama eso? Armagedón. Armagedón, Armagedón. Sí. Bueno, pues ya tenemos nuevo peligro inminente. Aquí tenemos un Deep Impact posible para el año 2034. ¿No se saben las dimensiones del pedrusco? No. No se saben, ¿no? Saben. Pero vamos, que parece gordito, ¿no? Parece grande, sí. Sí, bueno, pues la Tierra puede atraer este asteroide hacia 2029 y el impacto se puede producir en 2034. La verdad es que 24.000 kilómetros, entre 24.000 y 40.000 kilómetros es nada. Uh-huh. Es muy poquito, es nada, es un metro, o sea, es muy poquito. Y si nos impacta uno de estos, a ver qué pasa. Podemos ver cómo se extinguen, por ejemplo, grandes especies, como por ejemplo los políticos. Por ejemplo, entre otros muchos, ¿eh? Los políticos no podrían soportar el invierno nuclear que se iba a generar con esto. No, serían los primeros en caer. Pues mientras esperamos el impacto del asteroide allá por 2034, bueno, ojalá que se desvíe y no nos afecte. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir con los capítulos de los expedientes del misterio y esperemos que este asteroide no constituya un nuevo capítulo por su impacto contra la Tierra. Es el capítulo 35, Bruno Cardeñosa nos cuenta acerca de una inmensa noche, una gran noche vivida en Bélgica, llamada la noche de los radares. Cuando todo se desató, fue todo polémico, hubo mucho susto y la verdad es que no se hablaba de otra cosa. En Bélgica lo sufrieron, la noche de los radares, capítulo 35, los expedientes del misterio. Noche del 30 al 31 de marzo de 1990, Bélgica. Uno de los radares del sistema de defensa aérea de la ciudad de Glons detecta en sus pantallas un intruso en los cielos del pequeño país centroeuropeo. En un principio los equipos registran que aquello se desplazaba a una velocidad muy baja, en torno a los 40 kilómetros a la hora. Al mismo tiempo y en las inmediaciones de Bruselas, muchos testigos desde tierra aseguran estar viendo el extraño objeto. Afirman que es triangular y que se desplaza en absoluto silencio. La mayor parte de los testigos dicen que es opaco, que tiene una luz blanca en cada vértice y una roja intermitente en el centro. Tan segura es la presencia del desconocido objeto triangular que los responsables de la defensa deciden poner en el aire a dos cazas F-16 con objeto de interceptar al no identificado. En realidad, la invasión de esos extraños aparatos en los cielos de Bélgica venía siendo notable desde hacía 6 meses. Se habían registrado decenas de casos que tenían a la población, a los militares y a los investigadores en ascuas. Todo resultaba tan inquietante que los militares de Bélgica decidieron investigar en conjunto con un grupo de científicos que también quería saber la verdad. Se trataba de la Sociedad Belga para el Estudio de Fenómenos Especiales, la SOBEPS. Tal fue la seriedad del equipo que el propio ejército se puso en contacto con el presidente del colectivo, Michael Bugarts, para tratar de averiguar la naturaleza de aquellos objetos. Examinaron todos los casos. Sin lugar a dudas, el más espectacular es el que sucedió la noche del 30 de marzo. Por primera vez en la historia, los investigadores tuvieron acceso a todos los datos. Analizaron los registros obtenidos por los radares de los cazas. Resultaron sorprendentes. Se situó ante ellos la información OVNI más espectacular de todos los tiempos. Dichos radares habían registrado todo lo sucedido, incorporando al ordenador de a bordo datos sobre el artefacto. Comprobaron que, según ese registro, el objeto triangular fue capaz de ejecutar maniobras imposibles. Efectuó aceleraciones en menos de un segundo que le llevaron a volar de 30 kilómetros a la hora a hacerlo a más de 1.500. Ningún artefacto terrestre había sido nunca capaz de semejante cosa. Ambos, militares y civiles, concluyeron que esa propiedad tecnológica no era conocida. En los registros de radar también se pudo averiguar algo insólito. Aquel OVNI había bloqueado los sistemas defensivos de los F-16. Lo había hecho utilizando elementos electrónicos desconocidos. Es como si hubiese puesto a los aviones en su punto de mira. Un meteorólogo que colaboró con el equipo de expertos, August Messen, concluyó que nada terrestre era capaz de efectuar semejantes maniobras. En el informe final del SOBEPS, de miles de folios de extensión, se lee que aquella y otras observaciones registradas en esas fechas no tienen explicación. Y a tal conclusión habían llegado los firmantes, que pasaban por ser algunos de los científicos más aptos y preparados del país. Sin embargo, por culpa de la presión de determinados periodistas y de parte de la sociedad, los investigadores se vieron en la obligación de contemplar la posibilidad de que los objetos observados fueran prototipos de aviones. Se llegaron a contabilizar hasta 3.000 apariciones, algo que por definición no encaja en vuelos secretos, pero militares y miembros de las OBEPS también examinaron esa posibilidad. La presión de los investigadores hizo que se efectuaran gestiones diplomáticas para que la OTAN diera su punto de vista. Desde las altas esferas de la defensa mundial se negó que aquellos objetos pudieran ser aviones de cualquier integrante del tratado. En el informe de las OBEPS se llega a numerosas conclusiones, ¿a cuál más apasionante? Los objetos observados en Bélgica son silenciosos, se efectúan maniobras y aceleraciones que no están al alcance de tecnología alguna y que supera con creces lo permitido por las leyes de la física. Los objetos triangulares además se observan en muchas ocasiones estáticos y a pocos metros de altura sobre el suelo, incluso muy cerca de zonas pobladas sin que parezca existir intención alguna de pasar desapercibidos. Nada de esto es consistente con la teoría de que se trata de aviones experimentales o vuelos secretos. Para los científicos, solo había una explicación. Aquellos no identificados triangulares no eran de este mundo. Un gran momento para la ufología. Las oleadas OVNI en Bélgica. Luego se asoció a esos objetos triangulares a determinados cazas experimentales de los Estados Unidos de América. Pero vaya usted a saber lo que realmente ocurrió sobre los cielos de Bélgica. Expediente número 35. Los radares saltaron en Bélgica hace ya 15 años. Sonido inconfundible Fleetwood Mac, sonando en las madrugadas de Onda Cero Radio, siempre ofreciéndote lo mejor, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, aventuras apasionantes, rumbos e imposibles, la rosa de los vientos. Y atención, queridos varoncitos, queridos integrantes del género masculino, cada vez somos menos reproductivos, la cosa está a la baja. La capacidad reproductora de los hombres españoles ha descendido en más de un 20% en los últimos 10 años. Tremendo esto. Debido a la menor movilidad y a un elevado número de malformaciones en los espermatozoides que limitan la penetración en el óvulo. Claro. En resumen, los españoles tienen un menor número de espermatozoides móviles y normales. Unos 4 o 5 quedan ya. El estudio que comparó la calidad espermática de cerca de 16.000 muestras de semen recogidas entre 1986 y 1996 y 1997 y 2004... Sí. mostró un descenso significativo en el recuento de espermatozoides móviles aptos para la reproducción humana. Así, de los 244 millones de espermatozoides móviles registrados en el primer periodo, sí, se experimentó un descenso hasta los 183 millones entre 1997 y 2004. A pesar de los estudios aparecidos hasta el momento, la razón del descenso de la calidad de semen de los españoles sigue siendo desconocida. Algunos expertos apuntan a la influencia de sustancias como los pesticidas, mientras que otros estudios se inclinan por el estrés o la alimentación como posible origen, aunque no existen todavía estudios fiables que evalúen su efecto real en el trastorno espermático. Las técnicas actuales permiten tratar algunas de las causas más difíciles de esterilidad masculina, y aunque no hay ninguna medida de prevención para mantener la calidad de semen en el varón, seguir un patrón de vida sana, evitando el tabaco, el alcohol y cuidar la alimentación, puede tener efectos beneficiosos. Ahora mismo pongo el cigarrillo. Estamos acabados, queridos amigos, ya somos cada vez menos. Y aquí tenemos la causa. No hay espermatozoides disponibles. Y los que hay están averiados. Y no son normales, ¿eh? No son normales. Se recogió la muestra hace unos años y había un montón de millones. Y ya hace poquito ya, 180 millones. ¿No? Así no hay manera. Así no nos podemos reproducir, Macarena. Así no se puede. Ya no va a quedar especie humana, ¿eh? No. Y no se sabe por qué. Decían en tiempos que dieran los pantalones vaqueros. Ya, pero eso ya ha pasado de moda, ¿eh? Sí, ya no se lo cree nadie, vamos. Ya no se lo cree nadie. No. Ahora es el tabaco, el alcohol. Los pesticidas. Va a ser eso. Los pesticidas y el estrés, ¿no? El estrés. El estrés emocional. Pues todo. Claro, vienes con la tensión diaria, ¿verdad? Claro. Una cosa y eso. Acaba con todo. Sí, pues ya veis, amigos. Flacidez naval es lo que vamos a sufrir a partir de ahora. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? A lo mejor tendremos que recurrir a los extraterrestres para que nos insuflen un poquito de vida, un poquito de actividad reproductiva. Yo no sé. Hay quien dice que puede haber extraterrestres entre nosotros, pero esto no lo dicen locos aventureros, no. Lo dicen científicos expertos que han elaborado alguna hipótesis en ese sentido. Cuéntanos. El origen de la vida se relaciona con los sucesivos impactos de meteoritos que sufrió la Tierra hace 4.000 millones de años, una hipótesis impulsada por el reciente descubrimiento de aparentes formas de vida en meteoritos marcianos, así como por la constatación de la existencia de sustancias orgánicas complejas en el espacio. Ahora, algunos expertos sugieren que lo más probable es que en ese periodo se formaran también en la Tierra diferentes tipos de vida extraterrestre, que habrían permanecido ocultos y que incluso pueden haberse mezclado en nuestros genes. Se considera que el bombardeo del planeta por meteoritos podría haber iniciado una serie de experimentos biológicos a través de los cuales otras formas de vida, diferentes a las originarias de nuestro planeta, habrían empezado y habrían sido aniquiladas también varias veces por los bombardeos sucesivos. En consecuencia, plantean que algunos tipos de vida todavía desconocidos por la ciencia habrían sobrevivido hasta nuestros días y hoy podrían estar escondidos en algún lugar del interior del planeta a mucha distancia de la superficie terrestre, bien en el profundo océano, en la atmósfera o en lagos contaminados. Incluso estas formas de vida alienígenas surgidas en la Tierra podrían estar en la órbita solar o podrían haber colonizado Marte. Así, ahora mismo podríamos estar rodeados de vida extraterrestre, microbios alienígenas durmientes o muertos sin ser conscientes de ellos. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, porque esto abona todas las formulaciones que se le trazaron sobre la panspermia. O sea, que la vida llegó desde el espacio exterior, se incrustó en nuestra corteza terrestre y se fundió con las formas biológicas que ya existían aquí en el planeta, y bueno, pues somos la consecuencia de ello. Antes hablábamos de la falta de esperma, pues bueno, aquí tenemos la panspermia. Si es que todo está relacionado, Macarena, si es que te das cuenta que sí, es todo un primo nombre. Total, que puede haber ahora en el interior de los océanos, pues a mucha profundidad, por ejemplo, en la Antártida, en lagos contaminados. También. En la atmósfera. Y bueno, y no se descarta que esta panspermia siga todavía dando sus frutos en planetas como incluso Marte. Bueno, pues nada. A ver si el asteroide este que nos va a impactar en el 2034 trae alguna esperanza. Algo bueno. Claro, hombre, que nos extinga a nosotros, pero que traiga, ¿no?, otra forma evolutiva. Hombre, a mí esa idea tampoco es que me guste mucho. Bueno, pues entonces, suprímela. Vale. Si nos tenemos que pensar otra mejor. O sea, solo la extinción. No, que nosotros quedemos. Ah, que nosotros quedemos. Pero nosotros. Bueno, yo además en el 2034 estaré espléndido, estaré es mi que mejor. Todavía estaré en la flor de la vida. Estaré en mi mejor momento. Claro. Entonces, pues claro. Todo por hacer. Bien, amigos, pues llega la información dentro de unos minutos, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que hablar de Enrico Marini, que esto te va a gustar mucho. Me llama mucho la atención. Sí. ¿Tú has leído los cómics de Enrico Marini? No. Pero, hombre, Macarena, ¿cómo no has leído El Escorpión? No. No has leído El Escorpión. Pues sabes que Enrico Marini, nacido en Suiza, sí, hace 36 años, sí, sí, tiene cuatro estilos en el dibujo muy bien definidos. ¿Ves? Eso yo no lo sabía. Este te hace ciencia ficción, te hace western, te hace manga. Fíjate. Tiene grandes maestros, como el que hizo Akira, Otomo. ¿Qué? Vamos, que la sección del cómic para ti es un aprendizaje continuo, ¿no? A mí me encanta, sí. No, me gusta, pero yo es que no... ¿Cómo que no? No. ¿No has frecuentado los cómics? No mucho. No mucho. Pero lo tuyo era, pues, literatura más, ¿no? Bueno. Amigos, uno siente la confianza de estar rodeado de grandes especialistas en cómics. Bueno, pues, ya te pasaré yo unos cómics de Enrico Marini, hombre. Los espero, ¿eh? Que están muy bien, ya verás qué cosa es el gran dibujante europeo, uno de los grandes dibujantes europeos. Un genio. Pues de hoy hablaremos con Raúl Sahagún, en nuestra sección dedicada al noveno arte, a los cómics, y tendremos europeos, tendremos escrúpulo, y mucho correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. En La Rosa de los Vientos, aquí, en vuestra casa, siempre cómodos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y es que la radio da un calorcito, se está de a gusto, qué bien se está en la radio, qué bien lo pasamos escuchando la radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este 19 de abril de 2005, ya suena, ¿verdad? Es que hace nada estábamos en el 1990 y algo, 1980 y tal, y de repente ya 2005, estamos en pleno siglo XXI y no se ha cumplido nada de las expectativas, no se ha cumplido ninguna sola de las expectativas que teníamos depositadas en este siglo XXI. Todo es hecatombe, catástrofes, bueno, también algún avance médico, pero no termina de ilusionar este siglo XXI. Misión nuestra y de las futuras generaciones es, adecentar un poquito la centuria y a ver si podemos dejar un buen legado, que se acuerden bien del siglo XXI, porque ya el XX ha resultado nefasto, con tanta guerra y con tanta miseria. Parece que el XXI vamos camino también de lo mismo, más de lo mismo. Bueno, vamos a mantener ese hálito de esperanza y ojalá que consigamos tener unos 100 años magníficos. Bueno, pues con Raúl Sahagún en nuestro noveno arte, en nuestros cómics, ¡ya! Todos vosotros, Raúl Sahagún. No se habla de otra cosa ahora mismo en Salamanca, la caseta asignada a Sahagún para la Feria del Libro, entre el 7, supongo que será el 7 y el 14 de mayo, ha quedado además muy, muy decentita, muy bien, muy mona, llena de fantasía, llena de aventuras. Espero que todos estéis ahí, en esa caseta, donde Raúl pues va a ofrecer lo mejor de sí mismo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, te vas a entregar con entusiasmo a la causa, ¿verdad? Exactamente, además este año tenemos la suerte de poder celebrarlo en la Plaza Mayor. Por fin podemos disfrutar en la Plaza Mayor, después de unas ediciones que no habíamos podido disfrutarla, y la verdad es el mejor marco que podemos tener para difundir tanto la fantasía como, bueno, el noveno arte. Pues vais a ofrecer de todo un poco, ¿no? Sí, vamos a tener una mini tienda allí puesta, uh-huh, para que todo el mundo pueda acercarse tanto a coger libros, a disfrutar un poquito de toda nuestra temática. Uh-huh. También mucho cómic para poder descubrir. Claro. Y bueno, también alguna curiosidad que siempre llevamos. Bueno, pues muy bien. Y además va a ser un prólogo gozoso, ¿verdad?, a la inauguración de la nueva tienda. Ahí andamos esperando ya con ansia el poder decir ahora. Ahora. Y la mitad de Salamanca dentro de la tienda y la otra mitad esperando. Exactamente. Vamos a tener que ir haciendo colas entre ellos todos para poder disfrutarla juntos. Bueno. Y en la nueva tienda Sahagún habrá cómic de nuestro protagonista, de Enrico Marini, ¿verdad? La verdad es que sí, es un autor que todavía, por desgracia, no es demasiado conocido, pero nos va a dar mucho que hablar de aquí a un tiempo. Que un autor sea conocido, ¿de qué depende? ¿Del especialista, de los seguidores? ¿De qué depende? Normalmente, por lo menos en cómic europeo, que es de lo que tratamos hoy, sí, trata mucho de los propios vendedores de tienda, de lo que hayan leído, y sobre todo el boca a boca. Lo que recomienden, lo que se Exactamente, diga. Exactamente, es un formato relativamente caro. Porque la crítica aquí funciona. La crítica en el mundo del cómic vale como reseña, pero realmente no es como en los libros o es como en los discos, que puede ser, o en el cine, que es más o menos feroz. Todo el mundo, sin embargo, aquí tiende a leer, y la mayor ventaja que tenemos las tiendas es que dejamos a disposición de todo el que se acerque echar un vistazo al cómic para ver si realmente le merece la pena o no. Exacto, o sea que la columna de un crítico de cómic... Yo no sé si hay muchos críticos especializados en cómic. No hay mucha gente. Por desgracia en España todavía no es algo que esté demasiado instaurado. Poquito a poco luchamos todos por salir adelante y tener nuestro marco, que bueno, ahí andamos y sin embargo no, la gente lo lee como curiosidad, como reseña, como novedades. Sin embargo, la gente te pregunta, ¿he leído esto? ¿Merece la pena? Mira, y lo comentas y lo hablas, enseñas, que siempre es lo bueno que tiene nuestro trabajo, o sea, el poder enseñar y el poder divulgar. Oye, pues muy bonito, muy muy interesante que siga siendo el librero, ¿verdad? El que oriente, el que diga, el que instruya, y luego también el boca a boca, ¿no? Y diga, oye, cógete este que este está muy muy bien, o mira este autor que está ahora mismo emergiendo, que va a ser estupendo. Me gusta, sigue eso como un poco en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, realmente es lo que nos hace en ese aspecto único. O sea, tú puedes ir a una tienda y descubrir un disco, comentar un libro, sin embargo las tertulias sobre cómics, teniéndolo delante, poder comentar esta viñeta, este guión, en un momento determinado, si tienes la suerte de ver los originales, ver lo que te cambian una vez impresos, entonces siempre se disfruta. Y claro, cuando viene alguien a buscar, que suele ocurrir bastante, necesito leer algo, entonces es cuando más receptiva está la gente y dices, mira, si quieres descubrir cosas buenas, dime qué te apetece, qué estilo, ciencia ficción, fantasía, capa y espada, tienes todos los ámbitos, elige esto, esto o esto, prueba. Sí. Entonces, sí, bueno, el poder comentarlo, lo lee, lo ojea, dice, pues oye, mira, me ha convencido, tiene muy buena pinta, vamos a probar. Sí, bueno, pero también tú nos comentaste en algún programa que en Japón existían ya auténticos supermercados del cómic, donde iba la gente casi casi con el carrito, ¿no? Exactamente, además es el paradigma del gran supermercado, que es casi como un estadio de fútbol entero, en el cual van con sus carritos de la compra. Sin embargo, también hay vendedores que aconsejan allí. Ah, también. Sí, es el mundo del cómic, puedes venderlo solo cuando vienes con una idea muy prefijada. Sin embargo, la gente entra con mucho tiento, entre comillas con miedo, diciendo, bueno, a ver qué me puedo encontrar aquí o a ver qué me enseñan. Entonces, una vez que bueno, se ha abierto varios álbumes o vas descubriendo por dónde quiere ir esa persona, qué quiere aprender, pues oye, se les guía y bueno, sobre todo lo mejor es cuando pasados unos días o un tiempo vienen diciendo, oye, me ha gustado, quiero más, o vamos a charlar y comentarlo. Bueno, también se puede pensar que bueno, que esto del cómic, que hay mucho forofo, mucho seguidor, que no le importa desembolsar lo que sea, pagar el precio que le pidan, pero también tenemos consumidores de cómic, o lectores de cómic, del 1,80, ¿no? Del 1,80 euros, ¿no? Sí, del 1,70, 1,80, sí, que es el cómic Marvel, entre comillas, de toda la vida, que es el cómic de 22 páginas, en grapa, que nos hemos llevado todos entre los libros, escondido para que nadie lo leyera. Claro. Y no nos lo viera. Realmente, también hay que entender que hay, sobre todo en el mundo europeo, o en tomos muy recopilatorios, que son caros, son 14, son 20, son 30 euros, y no está para todos los bolsillos y para todas las economías. Cada mes el decir, oye, pues voy a tirar X dinero al mundo del cómic, cuesta. Claro. Cuesta. Sin embargo, bueno, de vez en cuando, la ventaja es que salen bastante espaciados en el tiempo y te da para ahorrar y descubrir cositas. Hombre, lo que pasa es que si te pones a pensar, un volumen recopilatorio a lo mejor no es tan caro, porque viene muy bien presentado. ¿Y cuántos suelen reunir? ¿Unos 10 o 12 ejemplares, no? Dependiendo de miniseries, sí, entre 6 y 12 ejemplares suele ser la media normal. Claro. La verdad es que, bueno, también las ediciones son tapa más dura, se conserva bastante mejor, la edición es mucho más cuidada. Claro. Y bueno, siempre te da un margen, además, a la hora de salones y convenciones de acercarte, y tiene una página en blanco dedicada a ello, a que te puedan firmar un dibujo. Estoy con estos datos que me has proporcionado sobre nuestro protagonista, Enrico Marini, y aquí tenemos otro niño prodigio, ¿no? La verdad que sí, es un autor que bueno, como muchos genios, empezó a dibujar a los 14. A los 14 años. Es una edad bastante crítica, es cuando sí, sí, realmente se da, ocurre en muchos autores, sí, sobre todo en americano y en europeo. Se desarrollan muchas inquietudes, ¿verdad? Claro, es cuando llegan a una edad en los institutos, en los colegios, en los que vas por una rama o por otra, en la cual puedes o no elegir el dibujo y, bueno, decides que eres bueno en ello, que te gusta, y el probar suerte. Realmente es el atreverse a probar. Y bueno, la verdad, el Enrico Marini disfrutaba leyendo tomos, o Akira, disfrutaba leyendo a otro de nuestros incuestionables, que era Moebius. Que eso es otro que estará siempre en nuestro corazoncito, en esta memoria, sí. y estuvo bastante influido por las historias que contaban ambos, tanto en un estilo ciencia ficción más europeo, más clásico, más serio y riguroso, por decirlo así, y unido a la velocidad, unido al dinamismo que tiene el manga. Sí, por eso el espacio de hoy lo hemos titulado Los cuatro estilos de Enrico Marini, ¿verdad? Sí, realmente se tienen a través de cuatro aspectos, cinco obras que tiene, bastante diferenciadas entre sí, con temáticas muy distintas. Podemos ver cómo un autor con un estilo muy muy peculiar ha sabido adaptarse a todos los ámbitos y bueno, poder gustar a todos los escépticos de este mundillo. Bueno, pues cuatro estilos, como cuatro zonas hay en su Suiza natal. Exactamente. Y este nace en la zona italiana, ¿no? Sí, este nace en la zona de Valais, en Suiza, el 19 de agosto de 1969. Con 36 añitos. 36 añitos, bueno, que esto es un pipiolo, pero claro, si ya hemos dicho que empezó a dibujar con 14 años, pues significa que el mozo lleva más de 20 dibujando, ¿no? Sí, empezó además profesionalmente, que tardó bastante más, en 1987 fue cuando empezó a hacer sus pinitos, que también es otra de las características de los dibujantes, que se dedica al mundo de la publicidad, también tocado un poco el tema militar, que realmente es donde captan y saben buscar lo mejor de sí mismos, porque en muchos aspectos no termina de convencerles el mundo militar. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que el ejército suele pagar bien, ¿no? Y tanto a los dibujantes y el tema de publicidad siempre se ha pagado muy bien en ese aspecto. La propaganda siempre ha estado potenciada. Sí, ¿y cuándo llega el estallido para...? El estallido llega en 1990. En 90, hace 15 años. Hace 15 años, con los dossiers de Oliver Varese, aunque a muchos les suene a Tintín, es un reportero que se dedica a buscar misterios, a resolver misterios, como Tintín, pero más estilo James Bond, es más cine negro, es más suspense, con un estilo narrativo y un estilo de dibujo muy parecido al manga de Otomo, muy parecido a Akira, con mucha raya, muy espectacular, muchos primeros planos, sí. y bueno, más enfocado a un público, entre comillas, juvenil infantil. También hace los guiones, ¿eh? Él solo pone el argumento, él tiene las ideas, lo que pasa es que hay que reconocer que tiene ciertas limitaciones en guión y se apoya en autores que estuvieron estudiando con él y compañeros de editorial. Ajá. Entonces son ellos los que le han ido desarrollando las ideas que él tenía. Y tiene cinco grandes historias, ¿no? Cinco grandes colecciones. Exactamente. Su primera es esta, Oliver Varese, que ha sido recopilada hace relativamente poco, en un tomo de 35 euros, lo que pasa que, claro, estamos hablando de que son más de 200 páginas. 200 páginas. Claro. 200 páginas en un formato muy bonito y muy muy duradero. ¿Y luego qué llegó? Luego llegó otra de... cambió radicalmente de estilo después de hacer cine negro, entre comillas. Llegó Gipsy, que es realmente donde empezó a conocerse en Francia y en Bélgica, que es donde realmente valoran el mundo del cómic en Europa. Gitano. ¿Eh? Gitano. Exactamente, Gipsy. Gitano. Gitano. Gitano, que habla de un futuro posapocalíptico. Hablábamos del 2034 antes, bueno, sí. Es el 2030 esta vez. O sea, dejamos 4 años de margen. 4 años de diferencia, por si acaso. Errores de cálculo. ¿Y entonces qué nos plantea ahí? ¿Como futuro apocalíptico? Sí, son futuros apocalípticos en las cuales no el transporte está penado y está prohibido, y este gitano se dedica, pues bueno, a crear una especie de mercado negro y en el cual nos podemos encontrar las típicas caravanas que se podían ver en el antiguo oeste, porque ha sido una cosa que le influenció mucho, Blueberry le influenció mucho. Sí. Y bueno, se creó su propio oeste en el futuro. ¿En el futuro? Exactamente. Se creó sus propias caravanas con sus trineos tirados. A mí estas historias me apasionan, a mí me encantan estas. Realmente son el llegar, además tiene un humor, aquí ya ha cambiado el estilo de dibujo, ya no es tan juvenil, es un poquito más serio, un poquito más oscuro, con muchas sombras, muy a lo John Ford, por decirlo así, y la verdad es que merece mucho la pena el cambio de registro que tuvo, sí, además sí. Cambia juego mucho con los colores, cambiar el blanco al negro, al gris, y siempre con figuras muy marcadas, con los ojos todavía redondeados, pero ya más con más adulto, por decirlo así. Sí, vamos, que ya va siendo más complejo, ¿no?, el universo de que él plantea en sus dibujos. Exactamente. A ver, dime otra, que ya me está picando la curiosidad. Ahora llegamos a lo que es su gran capricho, que realmente esto está completamente influenciado por Moebius, que es un homenaje a Blueberry, es la estrella del desierto. Ah, Western. Algún Western puro y duro, de los que le gustaban, intentó coger varias historias de Blueberry, de las que más le impactaron, y creó la suya propia. Uh-huh. Es un Western clásico, y cualquiera que coja algo de Moebius podrá ver todos los tintes, tanto el trazo como el dibujo, con la característica principal de Marini, que es hacer películas reales. Sí. Porque siempre Moebius, hemos hablado que es espectacular, siempre ves el duelo al amanecer. Marini le da la música, le da un poquito más de el punto de rapidez que quizá le faltaba en ciertos momentos a Blueberry. Sin embargo, es el homenaje más claro que podemos encontrar al Western. Sí. Bueno, está muy muy versátil, ¿eh? La verdad es que sí, ha ido probando, es una de las características que tiene. Estamos hablando que entre estas tres series solo han pasado 6 años. Ya. Entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando poquito a poco. Sí, que él tampoco quiere que sean muy longevas, ¿no? No, está haciendo series, la más larga que tiene es de 6 números. Ya. Que es Gipsy. Sí. Bueno, poquito, ahora también han sacado un nuevo volumen de Gipsy, lo puedan encontrar cualquier oyente en cualquier tienda especializada, y puede echar un vistazo a las nuevas historias, porque esta vez ha tocado más temas oscuros y más temas de mongoles y bueno, ha tirado bastante de mitología, por decirlo así. Sí, pero es la más larga, la más extensa y tiene 6 números. Exactamente. Sí. Son 56 páginas de media los álbumes. Y es una característica del europeo, es que no es como las series regulares normales, salen a lo mejor una cada 9 meses o uno cada 10 meses un álbum. Entonces, claro, son trabajos más cuidados, en papel mayor, y bueno, tiene más tiempo para recrearse en las páginas. Sí, ¿y los editores presionan a los dibujantes? Bastante, además ha habido, como curiosidad, ha tenido en estas colecciones, ha tenido 6 editoriales distintas. Claro. Realmente cuesta mucho el hacer entender a un... Le comprendo, le entiendo. Sí. Es que es complicado el poder hacer entender a un editor que necesitas 10 meses para hacer 56 páginas, quizá sobre todo para la gente que no está muy acostumbrada al mundo del cómic. Pues fíjate, para escribir 300. Es tan complicado hacerles entender eso. Bueno, en fin. Intentaremos también, veamos el lado de quitarle 300 a pobre Bruno. Sí. Bueno, una nueva colección, a ver, la cuarta. La cuarta, que este será el estilo que más está utilizando ahora, antes de nuestro incuestionable, es Rapaces. Rapaces, en él se mete en temática vampírica, además es la obra que le consagra. Vampiros ahora. Fíjate. Realmente es otro de los autores que, otra de las temáticas que le inquietaba, porque tiene, como curiosidad, tiene bastante miedo a la noche. Él duerme siempre con la luz de su mesa de dibujo encendida. Sí, porque le cuesta dormir. Entonces, bueno, que creo venció sus miedos intentando extrapolarlos en el mundo de los vampiros. Bueno, este escucharía La Rosa de los Vientos en caso de vivir aquí en España, ¿eh? Sí, además es sería de los habituales y los que nos mandaría sus dibujos. Sí. Bueno, pues entonces una de vampiros, un western, una de ciencia ficción, una de aventuras. Caramba, sí que nos gusta Enrico Marini, nos interesa mucho, y yo creo que es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo está evolucionando el dibujo europeo, ¿a que sí? Exactamente, además nos queda la guinda del pastel. El incuestionable. El incuestionable de hoy es El Escorpión. El Escorpión, que es su serie más... Es la serie que más está teniendo en España, sí. Más gusta, sobre todo porque nos cae quizá en un aspecto más de cerca. Es una serie de capa y espada. ¿Ah? En español a ella. Sí. Lo que pasa es que esta vez, en vez de estar ambientada como Capitana la Triste, está ambientada en Roma. Roma, y ahora tan de moda con el tema del papado, también lo incluye por las intrigas palaciegas. En vez de ser aquí en Madrid o bien en Toledo, pues está dentro del Vaticano. ¿Y también es siglo XVI? Es siglo XVIII. Ah, siglo XVIII. Es un poquito más adelante. Sí. En él nos podemos encontrar a un Cardenal Richelieu, convertido en papa, por decirlo llamarlo así, el equivalente. Siempre le gustó ese tipo de temática también, el poder ver una película de Rolf Flynn cambiada, pasada a cómic. Además tiene bastantes curiosidades, porque Armando Catalano, que es el protagonista, personaje que nació con un escorpión en la espalda, que teóricamente era la marca del diablo, según el Papa, sí. Resulta que es el verdadero nombre de Wee Williams, que es el personaje, vamos, el actor que hizo del Zorro en la serie de televisión, sí, en el sí. cual se inspiró a la hora de dibujar los saltos, las escenas de lucha y de espada. Caramba, pues estoy impresionado con Enrico Marini. Vamos a seguir la pista. Y este del escorpión es el cómic mejor acogido aquí en España, ¿no? Sí, es la temática que más gusta, la espadería, los personajes de ala ancha que intentan, que luchan por su honor y sin embargo, bueno, sí. si pueden se dan la vuelta en la medida de lo posible, pues más vale una retirada a tiempo que para poder luchar otro día. Pendencieros, bravucones, pero cautos. Exactamente. Pero cautos. ¿Y cuántos números lleva el escorpión? Pues llevamos ya cuatro. ¿Cuatro? Cuatro numeritos, los cuales, bueno, pues acaba también de salir el cuarto. Uh-huh. Y de reciente adquisición, y se pueden encontrar. La ventaja es que eso vienen en formatos relativamente baratos, de 12 euros, uh-huh. en tapa dura, y bueno, con un dibujo, la verdad, el trazo de este dibujo ya es más serio, es más estilizado, es realmente lo que más cómodo le parece. Mm. Son figuras también anatómicamente mejor hechas. Las escenas de lucha están inspiradas en Errol Flynn, en las películas antiguas. Sí, porque sí, realmente él reconoce que le gusta disfrutar y le gusta ver en el papel todo lo que él disfruta en pantalla. Muy bien, Enrico Marini es uno de los nuestros. Y bueno, sabemos que es insomne, que lo pasa mal, que tiene que ponerse la lamparita para poder dormir porque le da mucho susto. Aún así, ha hecho una colección de vampiros. O sea, no está mal el chico este, no está mal. ¿Se sabe algo sobre proyectos de futuro? ¿Tienes algún...? Sigue con Gipsy, sigue con el escorpión. En breve le han requerido para trabajar con Moebius en una película. Andan detrás de hacer un western. Que tanto le gusta, y bueno, le seguiremos la pista porque es un autor bastante interesante. Uh-huh. Hoy ha sido protagonista de nuestra sección de cómic, en nuestra sección con Raúl Sogún, y protagonistas también son nuestros amigos que no paran de preguntar cosas a Raúl, ¿verdad, Martín? Así es, y respecto al último programa en el que se habló de Bola de Dragón, hemos recibido varios, entre ellos el de Lázaro y el de Francisco. Lázaro dice una pequeña puntualización: 3 billones de dólares vienen a ser 2,3 billones de euros respecto al merchandising que había con Dragon Ball, ¿no? Sí. Pues precisa que 1 billón en Estados Unidos son 1.000 millones en España. Es una burrada. Dice que, es decir, Dragon Ball habrá generado 3.000 millones de dólares, pero nunca billones con B. Nosotros partimos del dato americano, que es el que pudimos conseguir, ponía 3 billones de dólares. Entonces, quizá el equivalente, pues bueno, se puede ir en ciertas cifras. De todos modos, bueno, aún hablando de 3.000 millones de dólares, no está mal, de dólares, sigue siendo una barbaridad. Sí, qué puntillos lo son, ¿eh? Hombre, también es normal, y eso es bueno porque significa que, bueno, tienen curiosidad y tienen inquietudes. Y lo miran, sí. Y Francisco pregunta, a ver, ¿qué hay de cierto en que una de las muchas sintonías que ha tenido la serie, la de Bola de Dragón, es interpretada por Barón Rojo? Tuvo varias, además, la propia de Barón Rojo estuvo en un par de episodios de la serie y parte de Hijos de Caín también. Lo que pasa es que sé que también me han comentado que hay otra, porque además lo estuvimos hablando el otro día, sin embargo no os lo puedo precisar del todo, pero prometo contestar. Bien, pues desde Ciudad Rodrigo... Qué amor a Bola de Dragón, ¿eh? Hombre, es lógico. Sí. Nos acompañan desde hace 15 años y nos acompañan durante mucho tiempo. Estuvieron los Barón Rojo ahí. Sí. Además, Barón Rojo también, como curiosidad, como grupo que también nos ha tenido siempre, ha sido uno de nuestros grupos más internacionales. Llenó Maracaná, llenó Wembley en su momento. Entonces, bueno, gusta, lógicamente. Y la música que hacía Barón Rojo vale para cualquier sitio. Sí. Pues de Ciudad Rodrigo, que era desde donde nos escribía Francisco, a Madrid, porque Javier nos ha llamado para preguntar en concreto cómo conseguir fascículos cómics de Doraemon, puesto que él ha buscado en kioscos y no los encuentra. Dice, por lo menos, que recordemos cuál es la editorial. De Doraemon, el gato cósmico. Doraemon salió publicado en fascículos por Planeta hace mucho, mucho tiempo. Realmente es acercarse a tiendas de segunda mano y librerías especializadas en cómic antiguo para conseguirlos, porque actualmente, que yo tenga conocimiento, no se edita nada salvo tiras cómicas y secciones en publicaciones catalanas. Uh-huh. Otro oyente nos preguntaba en su epístola, En concreto, ¿cuánto podría costar en el mercado un número uno de Capitán Trueno, que en su origen costaba en torno a las 8 pesetas? Sí, bueno, ahora poquito a poquito, tira, ahora mismo se podría conseguir alrededor de unos 50, 100 euros más o menos, fácil. 50, 100 euros y está en buen estado, ¿verdad? Exactamente, siempre en primeras ediciones y siempre en ese aspecto. Lo que pasa es que, bueno, el pensar, el ver que son eso, 8 pesetas o 25 o un real en su momento, realmente son cosas que bueno, que llegan y es bueno ciertos números y ciertas colecciones en caso de tenerlas enteras, conservarlas, sobre todo, aunque solo sea para comentarlas entre amigos o poder prestárselas a alguien, sí, y que descubra un poquito esto. Ay, como patrimonio sentimental, ¿no? Para cederlo a la próxima generación. Muy claro, bien. Realmente también pretendemos eso, que no se quede en la gente de ahora, sino que los chavales que ahora mismo tienen tanto internet, tienen todas las opciones del mundo, quizás cuando menos se lee, y realmente el hacerles leer una obra literaria cuesta menos si además se la pones en dibujos. Pues por último, la consulta es de David. Dice, os pediría que algún día le preguntarais a Raúl por Bill Watterson, creador de Calvin and Hobbes. Dice que le tiene un poco perdido y que le gustaría saber qué ha estado haciendo y si hay novedades interesantes con Calvin. Pues de Calvin y Hobbes están recopilando todas las historias que hay cronológicamente. Van a ser 12 tomos, están saliendo una media de unos 10-12 euros por tomo y se están editando un par de ellos, 3 al año, para poder recopilar todas las historias. Ahora mismo está pendiente de hacer la película de Calvin y Hobbes, que está ya funcionando, y esperemos que en cosas así de un año pueda salir al mercado. Sí, ¿y esto de qué nos habla? ¿Esto de Calvin y Hobbes? Son historias cortas de un chaval y su mascota, entre comillas, por decirlo así, Masupilami, y bueno. Uno es Calvin y el otro es Hobbes. Y bueno, son las historias, pues quizás en su momento de temática de tipo espirio, de origen francés. Bueno, también se tocará un poquito porque como tira cómica ha funcionado en un principio en Francia, empezó poquito a poquito, sin embargo los fascículos en España vuelan todos. Ah, o sea que muy también lo estuvo publicando El Mundo, lo estuvo publicando El País aquí también, y realmente es una tira cómica que tuvo bastante éxito en su momento, y bueno, ahora está de actualidad en los tomos recopilatorios. Nuestro Sogún, que sabe de todo, Martín, ¿eh? Sí, cualquier cosa, Calvin y Hobbes, sí, Calvin y Hobbes. Pues sí, en El Mundo, en El País, tal. Eso es. Muy... Naruto, Bola de Dragón, nada, todo. Bueno, pues Raúl Sogún, como siempre, espléndido, muchas gracias y nada, la semana que viene seguimos hablando de este apasionante mundo del noveno arte. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Reginald Dwight, más conocido por todos como Elton John, Rocketman, rindiendo homenaje a los primigenios pioneros del rock and roll, y ese Speedy González y todo, bueno, que viene Elton John. Tiempo para nuestro correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bien, bien, bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Toda la noche canturreando. Sí, sí, sí, sí. Cantarina. Cantarina. Bueno, pues vamos a ver qué cuentan nuestros amigos. Bueno, pues Jaime de Barcelona quiere, pues, algo que quiere que comentes en el programa. Sí. Y su petición es a ver qué pudo pasar con los chiripitifláuticos. Hombre. ¿Dónde estarán? ¿Qué habrá sido del tío Aquiles? Locomotoro, conductor de todo menos del codo. Los hermanos Malasombra. Eso es. Capitán Tan. Capitán Tan, en mis viajes por largo y ancho de este mundo, decía el Capitán Tan, bueno, pues yo creo que ha sido la merienda de toda una generación, ¿no? Uh-huh. Hemos estado ahí con los chiripitifláuticos. Chiripitifláutico es la sonrisa de papá. Chiripitifláutico es la sonrisa de mamá. La mundo de Yupi. No, Martín, estamos hablando de los chiripitifláuticos. Bueno, pues tuvimos fue una noche estupenda la que pasamos aquí, ¿te acuerdas, Silvia? Claro, hay que decirle a Jaime que tuvimos uno de los miembros de los chiripitifláuticos, claro. Además, un miembro muy importante. Valentina. Eso. Valentina estuvo aquí con su hija, que su hija, por cierto, es la que dobla a Lisa en los Simpsons. Y bueno, pues pasamos una noche deliciosa, recordando los viejos tiempos de los chiripitifláuticos, las cosas que estaban haciendo. Una voz exacta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué maravilla, qué voces, aquellas de la televisión española. Bueno, pues sobre los chiripitifláuticos se sacó un libro en la esfera de los libros. Sí. Hay un libro con su historia, así que búscalo y ahí vas a recordar muy buenos tiempos. Un montón de fotos. Sí, sí, sí, los chiripitifláuticos. En la esfera de los libros tienes esa historia de la televisión pública española, un momento muy agradable para los niños de aquella generación. Bueno, pues vamos con otro Jaime. En este caso es un estudiante de medicina madrileño que dice que sigue el programa desde hace unos años, casi desde el final de turno de noche, y que a su gusto no has hecho más que mejorar. Los nuevos fichajes del programa lo hacen mucho más ameno y está esperando ansioso el CD recopilatorio de los chistes de Martín. Estamos en ello, estamos trabajando el asunto, viendo... Pero es difícil escoger, Hombre, escoger la discográfica. Son todos tan buenos. Tengo un montón de ofertas, sí. Sony, por ejemplo, Sony me llama mucho. Sí. Dro también. Dro. Entonces, pues estamos eligiendo. Estamos claro, en el proceso de elegir. Exactamente. La oferta mejor, que también promocionen al chico. Eso es. Un poquito. Tampoco necesita mucho, ¿eh? Eso es. Unos retoques aquí, una remasterización por allá. Eso es. Yo le he dicho que, hombre, lo quiero por ejemplo, en esto de Música 1. Sí. Ahí lo quiero también. Claro. Que me lo lleven, por ejemplo, al programa Últimas Preguntas. También. De la 2. Últimas preguntas. A ver y ganar. Sí, Agrosfera, por ejemplo, también. Como cosa, estaría muy bien. Como cosa rural, ¿no? Claro. Con el trasero amarillo. A los Serrano, sugieres el Jay. A los Serrano, pues que tenga un cameo, una aparición. ¿Con cómo se llama el otro chico? ¿El de los Serrano? El de los Serrano, el de A Toda Mecha, ¿no? Tete, Guille, DVD. No, y el, perdona. Ah, el principal. Ahí. Sí, es que, hijo mío, tú... Sí. Estamos... Más allá de Santa Justa, Clan, claro, como que no. También estamos preparando... Estamos preparando una intervención de Martín en Aquí no hay quien viva. Pues ahí sí que le veo yo. Ahí sí. Bueno, y el portero. Y amiguito del hermano de Aida también. De, ¿no? Aida también. También. O sea que, en fin, le vamos a pasear por algunos programas. No podemos promocionar de cualquier manera. No, como se merece. Exactamente. Claro, porque hay que contar chistes y pasarlos bien, ¿eh? Y como entre en la granja no sale. Sí, sí. Claro. Hacer unos CDs para, por ejemplo, distribuirlos con prensa, pues, que vaya con la razón. Los domingos. Exacto. Los domingos con la razón. Exactamente. Y hablan de pesca, por ejemplo, también. También. Porque me he enterado que el mar es azul porque ahora los peces dicen blu, blu, blu. Ahí está. Blu, blu. Blue, azul, bueno, en inglés, esa cosa, ¿no? Bueno, Jaime sigue diciendo en su correo: me encantan todas las secciones, aunque echen falta algo más de ecología. Por cierto, que esta semana es la Semana Internacional por los Derechos de los Animales de Laboratorio, ya que no todos los médicos ni los que estudiamos medicina apoyamos el uso de animales en lo que casi siempre, en vez de ser ciencia, se transforma en tortura contra unos seres que en la mayoría de las ocasiones no hacen más que darnos satisfacciones y cariño, y que desgraciadamente muchas veces solo sirve para avalar legalmente a las empresas que viven de las enfermedades. Pues totalmente de acuerdo, y además ahora hay una polémica tremenda. En Cataluña resulta que hay granjas de simios, a lo que nos estamos llegando, de lo que nos tenemos que enterar. Aquí en nuestro propio país, pues una granja de chimpancés, de macacos, Y bueno, desde esa granja se surte a diferentes laboratorios que realizan prácticas con ellos, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos en la era de la informática, ahora que se pueden hacer pruebas virtuales, pues caramba, vamos a apostar por eso y dejemos ya de torturar animales, ¿no? Pues sí, yo creo que ya es hora. Sí. Estimado Juan Antonio y equipo, mi nombre es... Mi nombre es Antonio Trigo. Antonio Trigo, te llamo Trigo. Por llamarte Rodrigo. Claro, si lo he hecho posta. No, realmente se llama Antonio Trigo. Sí. Hombre, estaría bueno. Y dice, y sigo vuestro programa cada vez que tengo oportunidad, y sobre todo cuando trabajo. Soy músico, y me ayudáis a pasar las horas conduciendo hasta llegar a casa. Querría mandaros mi CD, que yo mismo he editado y producido, por si quisierais utilizarlo en vuestro programa, como fondo para secciones, como, por ejemplo, para pasajes de la historia. Así podríais ayudarme a promocionarme un poquito. Nos deja la web, que es antoniotrigo.com, y nos pide... facilitarle la dirección postal donde mandar el CD. Pero hombre, con mucho gusto. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. San Sebastián de los Reyes. 28700. Madrid. ¿Eh? No sé si lo hemos dicho bien así porque... No. Claro. ¿Repetimos? O sea, yo creo que deberíamos colocar el código postal... 28700. Claro, San Sebastián de los Reyes. Madrid. Claro. ¿Repetimos? Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. No, tú dices el programa y yo que... Claro, pero he dejado un segundo. Vamos a ver, Martín. Mira, ahí está. Con la música de... Bosque sin sombras es. ¿Bosques? Bosque sin sombras. Bosque sin sombras. ¿Eso es cuál? Richard Clayderman. Antonio Trigo. A mí me encanta el piano. Está muy bien, ¿eh? Que siente la música. Muy bien, muy bien. Antonio Trigo, que nos envía su música, lo podemos encontrar en antoniotrigo.com. Exacto. Muy bien. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. San Sebastián de los Reyes, no, 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Bueno, yo creo que más o menos, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, ahora. Ya, pues muy bien, Antonio Trigo. Muchas gracias por enviarnos esta música, nos honras con ella. Bueno, pues Celtolkian se pone en contacto con nosotros, dice que ha estado una temporadita desconectada porque ha sufrido una rebelión informática, que se enteró de la noticia o mala noticia de la pérdida de Jiménez del Oso un poquito tarde y bueno, pues nos envía sus cariños hacia él y que le seguía y que le encantaba, que le gusta incluso mucho que se haya recuperado los domingos para volver a escucharle. Muy bien, además es, aunque hay cosas de Fernando circulando por la red, pero los fragmentos que recuperamos los domingos son únicos porque a lo mejor fundimos dos o tres programas suyos con cosas esenciales para crear una sección. O sea que bueno, es interesante escuchar a Fernando los domingos. Es diferente de cómo es diferente, sí, un formato diferente. De cómo se emitió en el inicio. Sí. Bueno, pues Celtolkian o Monse también se pone en contacto con nosotros como administradora del grupo. Dice que está intentando hacer una sección nueva en su comunidad. Y quisiera poner una pequeña biografía de tanto tuya como de los colaboradores. Sí. Bueno, pues por lo visto, a través de diferentes páginas ha conseguido pues algún dato que otro, pero con algún otro colaborador pues no lo consigue. Entonces quiere a ver si la podemos ayudar con alguna información al respecto. Pues hombre, yo creo que nuestras biografías son sobradamente conocidas. La mía la puedes encontrar, el currículo, lo puedes encontrar en juanantoniocebrian.com. Ahí tienes pues alguna de mis andanzas. Carlos Canales también tiene su página. Yo no sé si incluye biografía, pero carloscanales.com. Sobre Bruno, pues también en sus libros se cuenta mucho en la red. Jesús Callejo también. Y bueno, pues de otros colaboradores como Juan Ignacio Cuesta, Fernando Rueda, pues bueno, hay cosas. Así que nada, un poco de Google, ¿no, Martín? Sí, la brújula sagrada, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Eh? Entonces que vayan ahí y que descubran nuestras vidas terribles. Hay alguna mía por ahí también perdida. ¿Tú también tienes biografía, querido? Sí, tengo alguna. ¿Dónde está? Tiene pasado. No, pero no vamos a desvelarlo. ¿Dónde la tienes, hombre? Que sí. http://. Lo estaba deseando, ¿eh? Lo estaba deseando. A ver. http. ...://. ¿Y hay fotos con pañal? Oye, hay unas fotos horrorosas. Con corbata. A ver. Con corbata, sí, un fondo horroroso. webs.ono.com/vamos a la playa. Muy Martín. Bueno, pues la gente que escuche el programa y ahí lo apunte, porque esto es un poco volando. Vamos a ver, Martín, si yo entro en ono.com. No, no, no. ¿No? No, webs.ono.com/ vamos a la playa. O sea, webs. Existe, punto, existe. Punto. Sí, sí, ono, existe. Ono, punto, punto com barra, barra, vamos a la playa. Vamos a la playa. Exacto. Y ahí descubrirán por qué vamos a la playa. Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Eh? ¿Y qué tal? Bueno. ¿Hemos cometido a lo mejor una locura diciéndolo? Sí, quizás sí. Bueno, quizás sí. Bien. No haya sido lo más adecuado, pero bueno, ya está hecho. Bueno, pues ya sabes. El mal ya está hecho. Ya sabes, Celtoquian, ya sabes lo que ha ocurrido. Ahí tienes hasta la biografía de Martín Espósito. Qué bien. Te mando un besito tremendo y también para todos los amigos de la comunidad dedicada a la Rosa de los Vientos, que tiene más de 1,000 integrantes y estamos pues muy, muy contentos por ello. Venga, ánimo y hacer actividades, que eso está muy bien. Emilio dice, la información que reporta el EGM solo puede utilizarse como indicador de la situación social y no de la calidad de los medios de comunicación. No sé si seréis los primeros o los últimos, pero sí que hacéis un muy buen trabajo desde hace mucho tiempo. Doy fe. Tampoco programas de televisión como redes serán líderes de audiencia, por más que lo sigamos. Ojalá un día haya un sistema educativo que cambie esta situación. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por tus ánimos. Y nada, pues aquí estamos segundos, pero a mucha honra. Exactamente. Muy orgullosos de ser unos magníficos segundos. Bueno, por otra parte, como estamos tan acostumbrados, lo de la SER es inasumible, pero bueno, aquí estamos. Oye, 200.000, pero todos muy majos. Antonio Gualda. Hola, Juan Antonio. Hombre, y mira, la acompaña. Mira, aquí tenemos un clásico, Antonio este Gualda. Muy ¿no? querido, muy querido por nuestro programa, Antonio Gualda, desde los orígenes. Este paréntesis no es para leer en antena, no es necesario decir. Bueno, ya está dicho. ¿A que no quería que lo leyéramos en antena? No. Pero bueno, Antonio. Dice, aquel Sporting de Gijón al que os habéis referido tenía efectivamente un jugador llamado Cundi. Cundi. Pero este no era portero. El portero de esa época, que estuvo bastantes años de titular, fue Castro. Castro. Hermano precisamente de Kini, quien se llamaba realmente Enrique Castro, de apodo Kini. Sí. Castro, el portero, murió hace pocos años ahogado cuando salvó de eso mismo a un niño inglés. Sí. Si mal no lo recuerdo, en la playa de El Sardinero dio de Santander. Dio su vida para salvar a un niño y bueno, pues un acto de heroísmo, ¿no? Bueno, pues un hombre, desde luego, abnegado, sí. Y acaba Antonio diciendo, cuando os encontréis en la noche oscura del alma y el googlear os falle, acudid a la memoria prodigiosa, la del maestro Gualda, alias Waldokin, del Stocking. Y además un excelente músico, uno de los privilegios que tiene Granada, es sin duda Antonio Gualda, mi querido Antonio Gualda. Bueno, pues José Manuel nos ha descubierto por una cosa que no es que sea muy buena. ¿No? Y es que tiene una lesión de cadera. Vaya por Dios. Entonces, pues claro, le duele, le cuesta dormir, se despierta. Y era para él las noches agobiantes. No podía, pues le resultaban larguísimas. El caso es que, harto de buscar y buscar, pues dio con nosotros. Hombre. Dice que antes no hacía más que escuchar fútbol, música, que no le gustaba nada, que se aburría. Entonces, pues descubrió nuestro programa y ahora sus noches son más cortas. Bueno, pues a ver si mejora esa lesión de cadera y luego, hombre, cuando sanes, pues acuérdate que seguimos aquí. Eso es. Claro. Pues me alegra mucho haberte podido acompañar en este trance tan difícil. Un abrazo tremendo para ti. Daniel de Granada nos felicita por el programa, por culpa del cual llega a la redacción del periódico donde trabaja con unas ojeras que muchos achacan a juergas que no son tales. Aunque luego reconoce, bueno, alguna vez sí. Esto pasa. Esto suele ser así. Esto pasa. Os escribo para sugerir un personaje de la historia que me encantaría poder escuchar una de estas madrugadas. Se trata de Billy el Niño. Hombre, Billy el Niño. Pues nada, sí, ya hicimos el versus, Billy el Niño Patrarret. Pero bueno, podemos hacer un pasaje de la historia específico dedicado a Billy el Niño, que hace mucho que no hacemos nada de vaqueros, ¿eh? Sí. Además suelen gustar mucho. Gustan mucho, así que nada, ponemos la musiquita, la de todos los caballos bellos. Sí. Yo creo que deberían formar pareja artística, ¿eh? O sea, tenemos... Le están pidiendo a gritos, ya tenemos al Oso Yogi y a Bubu. Nos falta buscarle el nombre. Ahora ha dicho el de Cursaboy, ¿verdad? Y hacen otra cosa también. Así que hacemos, pero bueno... Es que vamos. Sí, el otro día teníais más repertorio, ya no me acuerdo qué era, pero era algo más. Bueno, pues nada, ya en eso estamos. Venga, haremos ese pasaje de la historia solo por este momento. De verdad que uno ya no sabe cómo ganarse las lentejas, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer Billy el Niño. Es más... A ver. El lunes que viene... ¿Qué me estás contando? Hacemos Billy el Niño. ¿Qué me relatas? El lunes que viene hacemos Billy el Niño. ¿Sí? Eso es. Con los tiros, los caballos, las músicas, todo. Hala, Billy el Niño el lunes que viene. La radio es así, ¿verdad? Sí. Es un campo abierto, ¿verdad? A la experimentación, a la intuición. Y ahora el oyente te dice gracias y tú le dices de nada. porque allí precisamente es donde vamos, a la localidad de Nara. En fin, un día le voy a dejar solo en una habitación con una cámara así, enfocando de todo el rato, y le vamos a tener 6 horas, a ver qué sale. Pues lo cuelga en la web, luego lo dice. Bueno, estamos en Nara. En Nara, al oeste de Japón. Ay. Al oeste de Japón. Qué bien suena, qué bien suena. Ya, pero ya eso casi caemos al mar, ¿no? Casi. ¿Se va a casar la princesa? Sí, sí, sí, la princesa... La princesa, la princesa. La única que hay. La hermana de Naruhito. La que quedaba por colocar, que tiene ya 36 años. Y bueno, pues ha encontrado el amor en un funcionario del ayuntamiento de Tokio. Todo llega. Tokio. Y nada, pues mira, ahí está. Ha renunciado a sus aspiraciones al trono, en la línea dinástica. Uh-huh. Y bueno, pues se casa con este ímprobo funcionario. Vamos a desearle lo mejor. Y por eso estamos en Japón. En Japón. Y ahora vamos a hablar de la policía. La policía de nada. De Japón. Porque, bueno, hace un tiempo ya se hablaba de la policía de Japón, que decían que era un poquito miedica. Estamos hablando de un policía de nada. Un policía de nada. Así que salió huyendo, ¿no? Que salieron huyendo los policías. Sí, sí. Sí. Problemas, estrés emocional. Quizá. Entonces buscan formas de desinhibirse, de... Bueno. Bueno, pues eso tienen los baños estos comunales, ¿no? Que... Ay, qué bueno, qué bueno. Un poquito de spa. Martín, este desde el tanque y el chocolate está desatado. No ha vuelto a ser el mismo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Le dieron, vamos a contar, que en uno de sus míticos viajes, pues decidió probar la terapia del chocolate. Y entonces, pues... Está muy de moda ahora. Claro, entró en una cabina. Sí. Una magnífica señora. Sí. Señora. Señora. Le dio un tanga. Exacto. Y dije, póntelo. Y me lo puse. Martín se puso el tanga. Salió correteando. Pero no delante de la señora, ¿eh? Por los pasillos. No, claro, claro. Entonces la señora cogió un cubo de chocolate, se lo expandió por el cuerpecillo, empezó con el frota-frota, ¿verdad? Sí, sí. Frota-frota. Frotaba todo. Vamos, oye. Estuvo 20 minutos embadurnado de chocolate. Allí, con una oruga. Le costó una pasta. También es verdad, también es verdad. Y luego estuvo otros 20 minutos quitándonos el chocolate. Solo para contarlo aquí, ¿eh? Ahí, es que lo está rentabilizando. Y luego eso sí, se puso malísimo. Sí. Bueno, claro. Le sentó fatal. Algo me tuvo que sentar mal, sí, esa mezcla. Así que si ustedes o vosotros no conocíais a nadie que le hubiesen dado un masaje de chocolate, pues ya tenéis aquí a uno. Vaceras, secas chocolateras. Que yo en mi vida había escuchado una cosa semejante, ¿eh? Pues mira. O sea, ¿el chocolate era de Nestlé o...? No, es una mezcla con esencias, con barro. Y chocolate. Hombre, yo cacao. Con barro tenía unas cenas apoteósicas, ¿eh? Sí. Qué rico, hombre, sí, mariquito. Con barro, mariquito, bueno, aquí en Madrid con barro, recién traído de Galicia. Nada. Sí. A ver, ¿para cuándo? Pero bueno, estamos en Japón. Sí. No, para ti no, que te sienta mal. Sí. Yo que voy a decir gracias, para que Juan dijera de nada. De nada. Pues de Nara, en concreto, vamos a hablar de un policía japonés, 22 años. 22 añitos, sí. Y debe ser que por el estrés, bueno, necesita eso, desinhibirse, tranquilizarse, sí. Y sale por la noche, y sí. Bueno, pues baila, se toma sus copas... Y queda afectado, la verdad es que sí, porque no sabemos cuántas copas tomará. Tomará sake. Sake. Claro. Que no es Salke 04, eso es un club de fútbol, ¿no? Sí, es un club de fútbol, Martín. Vale, no nos vayamos del tema. Sake. Sake y gol. Sí. Una especie de orujo, un licorcito de arroz un poco fuerte. Pues... debió tomar un par de ellos, por lo menos, porque los efectos del alcohol provocaron que dijera, bueno, pues necesito darme un baño caliente, porque sí. Creo que me ha sentado un poco mal el alcohol y, bueno... Exactamente, pues, se puso la canción de Georgie Dan, una duchita, ¿verdad? La duchita, la barbacoa... La barbacoa, el negro no puede... Una suerte de éxitos que le han acompañado a lo largo de su vida... El chiringuito... ¿Pero en japonés? Sí, claro. Todo esto en japonés. El chiringuito. Es que Georgie Dan tiene, sí. Vamos, es políglota. Creando ambiente. Bueno, pues puso la musiquita, se quitó la ropa y se dio un bañito de agua caliente. Ay, qué bien está. Bueno, ya Martín, pero... Bien, bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, bueno. Sí, se sentó un poco mal alcohol, se dio un baño, pero, es que no estaba en su casa. No estaba en su casa. No, y puede decir, bueno, pues a lo mejor estaba en la casa de algún amigo... No, estaba 50 metros más allá de su casa, en la casa de su vecino. ¿En la casa de su vecino? Sí. Sí, así es. ¿Se equivocó de casa, se equivocó de bañera, no se percató? No, que tiene mejor luego bañera. Declaró, no me lo puedo creer. ¿Dijo? Sí, no me puedo creer que no fuera mi baño, si yo solo salí a tomar una copa con los amigos. ¿Y de repente estoy aquí? ¿Desnudo? En la casa del amigo. En la casa del amigo. Y no será, Martín. Y no será. No será que... No. Realmente no, porque acabó mal la cosa, ¿eh? Fue arrestado y acusado de entrar ilegalmente. Eso, por sus propios compañeros. Claro, por el propio vecino. Ah, el vecino que también era policía. El vecino se levantó y vio que había un intruso en el baño y dice, pero bueno, ¿y este quién es? Menos mal. Tú imagínate el vecino. Mira, esta era la cena, que ha llegado un poco tarde. Las imágenes nos han llegado tarde. El vecino. Claro. Imagínate. La musiquita, ¿eh? Estás durmiendo en tu casa tan tranquilo y de repente escuchas esto. Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Se la sabe, ¿eh? Claro. Y nos vamos. La salsita y las colinas. Ahora. Disfruta. Barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Bueno, se la sabe de memoria. Le encanta. Es que, de verdad, es que, vamos a decir, es que disfruta. O sea, a Martín le pones, a Jordi Dan, sí, le pones... Es verdad, hacía shows con el chiringuito. Sabían de memoria el chiringuito. Sí. Pues que sepas que Jordi Dan también está en este programa. Claro. Jordi Dan es un gran escuchante, sí. Escucha La Rosa de los Vientos y ha venido a ver, ¿no? Sí. Pero yo de pequeñito montaba el show. Tienes que hacer aquí el show. Sí. Ponía ahí la radio, mi micro, bueno, y a cantar el chiringuito. Tú le estás dando una alegría ahora mismo a Jordi Dan, ¿eh? Me acuerdo una noche que vino y claro, pues me trajo un compact con sus éxitos, claro, con una recopilación, y me decía el hombre, claro, decía, no, esto es para coleccionistas. Bueno, pues estaba el policía del que ignoramos el nombre. Sí, ignoramos. Entonces el vecino, lo obviamos. El vecino levantóse, descubriólo. Y llamó a la policía. Llamó a la policía. Porque dijo, hay un hombre ebrio en mi bañera. Bueno, pues la noticia es lo de menos. Lo importante es que hemos escuchado a Jordi Dan. Pues sí, la verdad que sí. Y luego, pues hablando de hombres ebrios, aquel que estaba agarrado a una farola, eran las 4 de la mañana, llega el policía, oiga, ¿qué hace usted aquí? El hombre agarrado a la farola dice, pues que he perdido las llaves, unas calles más abajo. ¿Cómo unas calles más abajo? ¿Qué hace aquí buscándolas? Pues no ve que hay más luz, le dice el borracho. Claro. Momentos impagables de la radio española, ¿eh? Momento, esto lo escucharán dentro de 100 años y dirán, sí, vamos a ver cómo era la sociedad entonces. Amigos, Osón también acompañan, que es un primor, y estamos con el Despretine sobre ti. Esa es la traducción. Un asunto de amor, un asunto delicado. Despretine, Osón. Somos europeos, ¿y qué? ¿Cuándo llegará el nuevo trabajo discográfico de los Osón? Estamos anhelantes, estamos esperando esta nueva entrega. ¿Ah, sí? En verano. Tú no respondes a mis SMS, yo te escribo a ti todo el tiempo. Quizás me he comportado mal. Deberías saber que te quería. Es Julius. Yo podría hundirme en tus ojos. Todo el mundo llora por tus ojos. Todo el mundo llora por tus ojos. Eres un ángel en la tierra. Eres tú quien canto de día y de noche. Bien, amigos, las abuelas se sublevan. Las abuelas andan levantiscas. Es tremendo esto, pero cada vez son más las abuelas que reivindican su posición en la sociedad europea. Las superabuelas. Si ya hablamos de aquella abuela que hizo un placaje terrible a un chico que pretendía cruzar por un lugar prohibido en Berlín. Y tumbólo en el suelo. Vamos a visitar ahora el Reino Unido. Concretamente Weybridge. Weybridge, como su nombre indica... El puente ancho. El puente bridge. Ah. Bueno, qué cantidad de alegrías me estoy llevando esta noche. Jordi Dan, ella. ¿Te han enviado una tarjeta? Sí, me han enviado la tarjetita ya. Mira, aquí tengo la foto. Camila, Charles. Camila, dentro de muy poquito va a ser invitada por la reina a asomarse al balcón. Ah, creía que estaba embarazada. Incluso a lanzarse por él. Pero qué vergüenza. Me lo ha puesto huevo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a Charles vestido de escocés. Ajá. Mira cómo levanta, levanta alegre la faldilla. Mira, anda que... Ahí está el secreto. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Con Camila también? Yo ya sabes que por una medalla soy capaz de lo que sea. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barato! Pues eso lo hablas con la reina y, bueno, nos asuntillas ahí con Camila. Bueno, estamos en Weybridge. En Weybridge con Jan Kolob. Jan Kolob. Eso es, una abuelita de 69 años. 69 años. Sí, con enanitos en el... Jardín. En el jardín, en el jardín. ¿Ella no pertenece al Frente de Liberación de Enanos de Jardín? No. Es como Amélie. Es como Amélie. El padre de Amélie también tenía un enanito. Un enanito en el jardín. Tenía mucho cariño. El padre de Amélie incluso se dedicaba a fabricarlos, ¿no? Hacía... Sí, claro, tenía muchos. Tenía muchos. Sí, sí. Bueno, pues en este caso también tenía muchos Jan Kolob y uno de ellos sirvióle para... Me gustaría ver a Martín en un interrogatorio del FBI. O de Fernando Rueda. No, también. Bueno, entonces la abuelita Jan... Cogió un enano porque se despertó a las 5 de la mañana y vio a un hombre encima de su tejado. Sí. ¿Y qué se le ocurrió? Coger un enano, tirárselo a la cabeza. O sea que... Atizarle directamente. Se acordó de la canción de Maritrini, ¿no? ¿Por qué a mí se me ha caído un calco en el jardín? Exacto. Ni llamó a la policía ni nada. Directamente le atacó. Salió la abuela con el enano en la mano. Sí. Te vas a enterar. Y... un tiro certero, porque le dejó inconsciente y después salió corriendo a la cocina. Sí. Cogió una cámara de fotos y un palo de amasar. Y ahí lo mantuvo hasta que llegó la policía. Y claro, le hizo una foto por aquello de si despertaba y se escapaba. Para tener la prueba del delito. Dice, mira, lo único que siento es que te van a condenar, pero más de una noche feliz. La contrates con Lanyard. Hasta mañana que se te dé.